shut your mouth. It's a deep thing. This rap boy gets us well. Funk master flicks, turn up my man, cut kill you now. He does keep it real. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esta noche tenemos un programa muy especial. Distrito Apache cumple 8 años en antena y lo celebramos a lo grande en directo desde el estudio 1 de Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona, con una sesión de rimas en directo. Las instalaciones de Contrabanda están repletas de rappers ansiosos por volcar en los micros de Contrabanda su lírica. Y en cuanto la gente se vaya preparando, empezaremos aquí, como es habitual cada año, con una selección de MCs de todo el área metropolitana de Barcelona. Lamento tener que comentaros que, debido a una avería informática este pasado fin de semana, la emisión de Contrabanda no se está haciendo por streaming en internet, y por tanto la única forma de escuchar en directo la retransmisión del aniversario del Distrito Apache es a través de la FM 91.4, como antes de la informática. No, yo no lo sé seguramente, pero seguro que es del... Vamos, pero no es elogio. Drop that shit. I'm politicking with my niggas like, what up, though? No bullshit, go for the dust, though. Motion. I'm politicking with my niggas like, what up, though? No bullshit, go for the dust, though. I'm politicking with my niggas like, what up, though? No bullshit, go for the dust, though. Motion. I'm politicking with my niggas like, what up, though? No bullshit, go for the dust, though. Leave them in different predicaments. A sicker nigga with just a little bit of wickedness. I got them stripping it down on some analytical shit. No way that you can find out why I'm scripting this. Mix so plix, complexing, perplex with sentences. Rap niggas no defense against. I'm on some next shit. Shit's not next. The raps breaks the barriers in which you just enlist. I'm sick with it, long. Got the beat, get it strong. Motion called the pigskin and it's in. Tight as fins, the name, get it right, bitch. Precise, the nice dick bombs to kill a mister. Mister, take a picture, butt naked with your sister. Before I dissed her, I kissed her cheek. Run, tell every MC he ain't fucking with T. Lights out. I'm politicking with my niggas like, what up, though? No bullshit, go for the dust, though. I'm politicking with my niggas like, what up, though? No bullshit, go for the help you deal with your air leisure out of oxygen. Yes, nostalgic plot, bring rhythm and rumble round the clock. I'm the mecca flow, the landscape with no backpack and weed blow. Your mood will resound in shots as the center touch you. Yes, I sip a lot as you immovable round the clock. Time's been applied. Yes, already fell off the edge, nigga. So if you got a pair, start sounding off. I'm your infrastructure, Leonardo da Vinci, audible, engineerable, scientifical, music, manual, astonishing thoughts. I'm your enterprise. Perfectionism kept him swept, I'm off his feet and left him. He left them like wow when they saw the roots talking on the lardy dardy. We like. A ver, que hay una pequeña modificación de última hora y al final los técnicos de contrabanda han habilitado una nueva URL para escuchar en streaming el programa, la emisión de contrabanda en general en directo, que no es la habitual, y os la paso a decir ahora mismo. www.giss.tv 2.8000/contrabanda.org. Ahí desde esa URL os podéis, con vuestro reproductor multimedia habitual, conectar a la emisión online de Contrabanda FM y al octavo aniversario del Distrito Apache. What did I teach you? You are Duke New York, you're A number one. I can't hear you. You are the Duke of New York, you're A number one. I see a lot of motherfuckers talk about getting money. All my life I see niggas talk rich and cry broke. I know some of you niggas are starving. You know the industry fucked up right now. Record sales in the toilet. Executives scared to lose their job. You can never hide the truth from a mortal technique. Niggas is happy to sell 100,000 in the first week. And retailers is right there watching you move with extortion. Co-op a dollar a unit. The record industry wants a messiah to come again so they can rape him for his masters and his publishing. How the fuck niggas sell a 500,000 CDs but can't sell out SOBs while they pay all to play? And I never thought I'd see the day. Never. When SoundScan is stronger than a diss record. And rappers don't get creative, they just send a mixed message. So fuck a MC battle, the golden era is gone. I treat you niggas like 50, I won't even respond. Put your moms in the rape room and treat the bitch like I'm Saddam. Rush a show or stomp you out during one of your songs. And I'm not a hypocrite, cause I'm aggressive and violent. I'd be a hypocrite if I was peaceful and silent. And I let them get away with the shit that they say. But I treat them like clear channel, making them pay for talking reckless. Fuck the charm on your necklace, cause who you down with don't mean shit when you surrounded. And who you gon' get when you 4 pounded? You not a boss pussy, nah. You not even a dialo. You live in a fucking fantasy, smoking hydro. I'm me and real niggas divide dough. So lie low and don't talk to me about disrespecting, cause even fat beats rejected my record and now os voy a volver a repetir la URL para conectaros a la emisión por streaming en internet de Contrabanda FM, que no es la habitual. Así que apuntarla, que os la digo ahí un poco despacito. www.giss.tv/contrabanda.org. Y sin mucha más dilación, comenzaremos enseguida con la sesión de rimas en directo aquí en el Distrito Apache. 8 años en antena, Contrabanda. Cause I represent what up against the grain is. Never trust nobody, minor major. Cause a person's real religion is their behavior. I can stare into your soul when I look in your eyes. Fourth branch of the government still telling lies. Fox News and the New York Post is a joke. Nucleus of the yellow journalism yoke. And send someone after me if you don't like me. You'll be the next nigga to take a bullet for whitey. Like them Latinos and blacks in Iraq who come strapped in a wheelchair when they come back. Motherfuck that, I'm Peruvian coke. I could tell if your shit's fake. I'm the raw version of the crack on your mixtape. So don't hate on this advice that I've sent from the grave. Just remember it before you sign up to be slaves. Ha ha ha ha ha. Distrito Ay. Apache. Feliz aniversario. 8 años. Ya. En antena. Contrabanda. 91.4. Distrito Apache. DJ Juma al aparato. Contrabanda. Ya. 91.4. Distrito Apache. DJ Juma al aparato. Puedo empezar en el 8º aniversario. Sí. Yo estoy con el socio y me alegro de verlo de nuevo frente a este micrófono. Underground, agarrado al árbol como un mono. Yo busco el tono y lo hago con él. Yo, sí, soy el pincel que va a estar sobre este lienzo. Sí, veo mucho que va de famoso por ahí y lo muerdo. Sí, empiezan los tropiezos desde el comienzo. Sabes que yo me acuerdo de DJ Rona con esos almuerzos. Él tiene un codo de tenista debido al scratch. Sabes que aquí no hay MCs falsos como el pressing catch. Bien, saludo al Rats que no ha venido, pero está obligado con algún cumplido. Yo siempre me lo paso divertido. Bienvenido a cualquier radio oyente, al Contrabanda, Distrito Apache. Estamos aquí, ¿sabes quién manda? Yo, podemos estar aquí, hay muchos más ahí esperando. Ya. Noller, el Rata, AKA el Comando. Ahí representan el Real Underground de Barcelona. Y veo que por aquí el Asma asoma. Yo, toma, así es como lo hacemos. Nosotros en las paredes es donde aprendemos a soltar el estilo. Sí, nosotros ponemos las rimas, tú solo pon el oído. Pon el oído. DJ Hum trae siempre buenos vinilos. A mí me encanta rimar estos ritmos tranquilos. Son ritmos o son egoísmos que aquí no hay. Sabes que yo siempre estaré en el freestyle. Me gusta hacerlo, es el estilo libre. Es normal que algún psiquiatra aún no me equilibre. Y de esto muchos policías mamones no se libren. De hijos de puta, aquí está la radio libre. Sí, aquí nadie paga. Yo, algunos al nombrar el underground les tendría que salir una llaga en toda la boca. Yo, sí, saludo a mi gente realmente loca. No a los que se lo hacen y van metiendo la gamba. Yo pinto poco, pero otros aquí no pintan nada. Y así es como va, esto es estilo libre. Yo, 3-6 balas, no hay ni quien se libre. Sí, aquí en la Plaza Real, a 2 pasos de las Ramblas. Sí, no meteremos la gamba. No. Te voy a invitar a un plato de gambas. Después sabes que te puedo hacer un nudo en las bambas. Yo, estoy improvisando aquí sobre la marcha. Me cago en TMB. Paga, o crees molt gest. Ese es el eslogan. Menudos hijos de la gran puta. Yo de pequeño me gustaría ser como Hulk Hogan. Sí. Pillar a aquel maldito revisor, ponerle contra el ordenador y decirle ahora quién es el opresor. Desde luego de calles grises y por entre míseras casas hasta el río. Desde hace bastante tiempo y es de esta incidencia que conllevaba penas. Y el río y el flujo del mar. Esto acontecía en... Yo, a ese cabrón solo le dije que un libro redactara y se lo aprendiera. Yo, puede ser que si lo veo en la calle, el suelo mordiera. Yo, y se le quedara marcada en la cara la cera. Yo, estoy aquí, a mi vera. Tengo a mis compadres leales, que no están por fama ni por dinero. Sigo haciendo rap sincero porque quiero. Porque quiero, es rap del bueno. Eso te lo digo yo. Improvisando, sabes, alguien me defraudó. Pero continúo. Y de eso es de lo que se aprende. Es normal, sabes, que el altercado jamás se vende. Sí, este lo entiende y se entromete. Es normal, sabes, que yo siempre salude a mi gente. Me encanta el que está al otro lado de las ondas. Y es normal que cuando venga un policía alguno se esconda. Y no es de cobarde, no. Yo no hablo en balde. Y es normal, sabes, que poner esto a un presidente y el oído le arde. Oír las verdades tal como son, como puños. Y es normal, sabes, que esta realidad es un truño. Sí, estoy con los buenos, con los que hay pocos. No con los cobardes, con los que tiran las rimas en balde. Yo puedo cuidarles porque sé que hay pocos buenos. Otros muchos vasos llenos que se quedan vacíos por su ira y su odio y su egoísmo. Yo sigo siendo el mismo que cuando empecé hace unos años. Sé que mis freestyles a algunos les hacen daño porque cambian. Son solo una fachada. Yo sigo aquí, mi rima, ves, está improvisada y me equivoco. ¿Tú no te equivocas? Sí, creo que a veces abres demasiado esa jodida boca. Aquí Ernesto improvisa, da igual con mis compadres, alegría hoy está de risa. Aquí en el aniversario de Distrito Apache, da igual, aquí reventamos el jodido LH. Altercado representa como una bomba direct. Da igual, aquí Ernesto otra vez de puta improvisación. Aquí el alcohol me sube a la cabeza, sí, siempre improvisando con cerveza, mi rubia. Da igual, sabes, aquí mi mente no está turbia, siempre improvisando contra la policía Martínez. Sí, el jodido policía me para por llevar gafas y una gorra de lado. Aquí el Ernesto altercado tocao. Sí, con mi gente aquí el Lara al lado de MSC. Da igual quién se lo cree. Aquí improvisando no llevo nada escrito. Mi delito por pintar en las paredes. Aquí hay veces que te improvisan hasta en las redes de internet. Aquí ya sabes quién me ve. Aquí la gente, quién está, quién se cree. La gente que va de lista cuando se crea improvisando delante de una batalla de gallos. Me callo. Sí. Puede ser que continúe. Da igual, sabes, octavo aquí aniversarios de la RUE. Yeah, sí. Yeah. ¿Cómo? Underground Real, esperando, aquí está. Sí, así es como se ve. Yo, sí, te puedo contar lo que veo. Mira, sí, te puedo contar lo que veo. Y veo a mi compadre haciéndose un boceto. Yo, ninguno aquí va de rey, no tienen cetro. Los cetros se los meto por el culo. Así que no vengas con esas pintas a dártelas de chulo. Oscuro, y no censuro mi rap. Underground de verdad, Hospitalet del Llobregat. Entérate, chaval. Así es como lo hacemos, no es por la pasta. A nosotros la rima real solo nos basta. Y basta de tanto toy, sé dónde estoy a día de hoy. Y tengo los pies en el suelo, soy b-boy. Así que calla tu boca, toyaco. Estoy con los que aprenden, no los que hacen garabatos. Así es como va esto, me improviso el texto. He venido con rimas, hoy las traigo de repuesto. Y no me voy a mover de la silla porque ya lo hice en otro tiempo. Y ahora de hacerlo, ves, a veces me arrepiento. ¿Por qué será que el Hum sabe la verdad? Que está siempre de los platos detrás y no me fallará. Porque tengo la espalda cubierta y tú tienes el culo abierto. Y yo sé que mis rimas en tu cabeza abierto. Por cierto, vete a venderte, dime cuánto vales. Yo sigo aquí con los chavales reales en las calles, ¿ves? Así es como lo hacemos, dejamos el detalle. No dejaremos que ningún toyaco venga y nos calle. Puede que lo ensaye en mi casa cuando me levanto. Pero creo que del hip hop yo nunca me harto. Lo comparto con los que valen la pena. Cada vez que vas a Hospitales verás al Vinaco hinchando la vena. Es un aniversario. Sí, hoy, Jun, creo que te traigo lo necesario. Con esto creo que voy sobrado. Solamente me hace falta que decir que mi grupo es el altercao, chalao. Así, a ver si te queda claro. Yo sigo aquí, intento expresarme, no sé si me aclaro. A veces me lío, estoy medio loco. Sí, pero no me pierdo por salir en un escenario con un gran foco. Choco, con esos putos toyacos. Seguiré aquí otra vez cogiendo un micro con mis arrebatos. Ando con bambas, con zapatos, con chancletas. Seguiré corriendo de los secretas en bicicleta. Y saludo a mi compadre el Noller porque es real. Porque está jodiendo la puta ciudad con Dal. Así es como suena, chaval, entérate y date una vuelta. Tú tienes preguntas, yo tengo las respuestas. Y mentes abiertas, y la gorra siempre bien dobladas. Y sí, aquí estarán las rimas, así está. Yo lo puedo dejar porque ya he acabado. Joder, tío, que me estoy quedando sin aire y ahogado, chao. Sí, mi colega lo ha dejado claro. Ya sabes, ha entrado como un jodido disparo en la sien de algún político que se cree el mejor por los votos. Da igual, sabes, como una bomba altercao se explotó. Sí, mi colega el Vinaco te lo ha dejado de listo. Da igual, sabes, aquí ya sabes cómo despisto a la madera con mi jodido grupo, la banda de los ATK. Da igual, sabes, aquí si te crees el listo, ven pa' acá. Sí, aquí ya sabes que no nos mueve la pasta. Da igual, sabes, seguro que eres un jodido falso rasta. Sí, porque te crees del alibabato. Da igual, sabes, aquí el Ernesto con mis pelos aquí del palaco. Sí, está conmigo el jodido Noller. Da igual, siempre nacido, siempre hasta joder. A la jodida policía, a la jodida monarquía. Ya sabes, con mi parienta, esta es mi jodida alegría. Estoy serio, ahora sí que yo desvarío. Con mis compadres somos cinco, aquí no hay ningún trío. Para ser el famoso de la jodida fama, te vas a comer mi jodida mierda y jodida rama fumada. Que aquel Ernesto está todo jodido en Chirocao. Sí, y representé aquí en la izquierda a mi lado. Suena algo que suena bien. Da igual, aquí altercado viene siempre a más de 100, a 200%, como los secuaces. Da igual, siempre aquí freestyle, siempre capaces. Aquí delante de mí está el poti, en conclusión. Siempre ellos en acción, pateando calles. Es de la RUE Squad. Da igual, sabe yo, de los puto ATK, representando el barrio. Aquí no es amenaque, pues búscalo en el diccionario, jodido toyaco. Perdona, aquí se me va la olla. Pero ya sabes que el freestyle es de mi olla, desarrolla. Aquí me suda la polla, equivocarme y lanzarme. Aquí ya sabes que con el freestyle puedo deleitarme. Con mi compadre Jumbo, octavo aniversario. Ya sabes, jodiendo con el rap a diario. Sí, en Distrito Apache, LH. Ya sabes que aquel Ernesto supera cualquier bache. Sí, voy a dejar el ritmo aquí al poti. Ya sabes que aquí soy fumo pakistaní. Pakistaní del bueno, 94.1 quema queroseno. Tengo nueva gasolina, tú combinas estas palabras. Son parrafadas que tenemos como coartada para en cualquier momento celebrar un aniversario. Como estamos aquí los putos piratas, corsarios del mar, de las putas ondas FM. Que estamos y si no, que el hip hop nos queme. Que nos haga rimar, siempre el ritmo. Y me trabo porque estoy en mi propio abismo y me quedo atontado. ¿Por qué? Porque soy el loco chalao. Soy de FN, de N con L, de Z. Siempre representa mi Mis compadres no están en este momento, por eso yo les mando un saludo y después los cuento. Son un 4, 5, 6, no lo sé, si no los veis será porque estarán freestyleando por la calle. En Valles o no, serán cuñófano como un cirujano. Estaremos aquí no en vano para poder rimar, para poder sentir qué es lo que podemos fluir sobre estos ritmos y después intuir que vendrá el siguiente. Mi compañero vestido de atecados, ¿cómo representa a esta gente? Son delincuentes de la calle, hacen lo que quieren y después dicen que yo ensayé. Eso es mentira, hacen de todo, se van de huida, se escapan, hacen lo que sea, de punto y partida, el que sea, hay que patear a la policía y a todos ellos hijos de puta. Vamos, es la ruta nueva que hay que coger, hay que darles una patada y después los dientes romper con la punta de hierro que llevo las botas. Las de currar no lo sabías, chota, aquí lo estamos. Y después las bambas rotas no significan nada, simplemente si rimas eres el rey, lo sabes, es la ley. Estamos juntos, no hacemos nada, y el flamenco como el junco aquí no pinta para nada. Solo estamos, somos gente osada, somos putos raperos, como dice la gente. Me importa dos cojones, aquí estamos, somos pretendientes del hip hop. Somos gente, no vamos a clubs, estamos solo, nos gustan las verdaderas cajas, no las clubs, las palmas. Hacemos todo lo que sea y estamos, nos tomamos con calma y después nos armamos. Somos hermanos, por eso juntos nos arrimamos. Vuelan las chivecas, vuelan las cervezas, vuelan la claqueta, da igual. Aquí estamos soltando parrafadas como metalletas y después pues respeta, es lo que importa. Yeah, respeta, MSC ya entra en tu puta jeta. Yo, en lo que hay, este entra el harto light. Sabes que si te pones tonto te rompa hasta la side. Altercados con el knob, yeah, hijo de puta, me marco un puto flop. Estamos aquí improvisando siempre con el hum, con el puto comando. Yeah, represento en la calle, quédate con este detalle, no te raye. Sí, que le entro ahora de nuevo con la base. Yo, MSC, el arco en clase. Sí, aquí improvisando en Barna. Yo, sí, tú tienes ya hasta la sarna. Yeah, que no te quieren ahí, que yo me fumo un mai. Solo le falta que le dé al play. Yeah, y sigue, este cabrón la rima persigue. Yo, sabes que en la calle nunca mendigué. Yo, todo me lo curré para salir pa'lante. MMSC, masacres, kio, adelante. Yeah, que se espante todo aquel que quiera el toyaco. Yo, cojo y le quito hasta el tabaco, no pasa nada. Yo vengo con mi maná, con el Kemi One. Yo, Jeremes, el Tesclan, te lo repito. Yo cojo el cul, el micro y culos y grito. Yeah. Si gritas, pues nada, a la gente le excita. Es la forma de rimas que cae, el corazón palpita cuando lo oye. ¿Qué pasó? ¿Es prosa? No, es verso. Nos puedes ver desde tu coche, el espejo convexo. Seguimos, no nos gusta nada más que el sexo, porque estamos hartos de saxos. Por eso yo en verso rimo, hago lo que puedo. ¿Sabías tú que esto es un juego más divertido que el del Cluedo? Seguimos, fidelidad, sosiego. Seguimos ciegos, de putos porros, de puta vida. Lo que sea, no queremos nada, no queremos mirra. Que le jodan también a los reyes magos. Gas propago por el culo si quiero. Lo sabías, yo prospero día a día cuando curro y no hay peros. No lo sabía, ¿qué ha pasado? Es la hipocresía que me jode día a día. En cada momento que siento poder y más junto al viento, seguir las onadas es un manjar suculento. No lo sabías. Me gusta esta mierda, lo sabías, lo siento. Si me equivoco, hago lo que puedo, como un caballo me desboco. Sí. Por eso yo me enroco en el ajedrez, me protejo con los míos. Hermandad pura, lo sabías, yo me ofrezco a hacer lo que sea, por este jumaco. Puto cabrón, yo lo sabía, estoy más enganchado a el calzaco. No lo sabías, pues ya te lo cuento yo. ¿Sabías? Yo no creo en toyacos. Los mandaría a tomar por culo, son los verdaderos cacos. Sí. Yo los rayo con una puta bujía como el metro, ¿lo sabías? Sí, hay que figurar, hay que pintar, hay que manchar las paredes, hay que dejar aquí las redes tendidas a todos esos hijos de puta. Sí, hay que matarlos, sí, de aquí a Calcuta o cualquier lugar de este puto planeta. Como putas metralletas, pero con parrafadas completas. Así, cada uno de nosotros, ¿hasta cuándo echamos la puta siesta? Yeah, yeah, echamos la siesta. Sí, sabes que toyacos apestan. Yeah, sumar y resta esta rima, que MSC ya llega y te tima. Autoestima por las nubes, este cabrón en el micro sube. Yo, aquí sabes que el cigarro se consume en el cenicero y te dejo a cero. Solo hago esta mierda porque soy sincero. Underground, hasta la muerte, la advierte. Yo, si haciendo esta mierda ya se divierte con la gente, MSC representando. Yo, aquí con el Frost también, yo con el comando, con toda la gente. Sí, es lo que hay, MSC desde LH, yo. Y yo también, que me encuentro en esta habitación, yeah, con una cuenta nueva. ¿Qué ha pasado? Es lo que tenemos, vamos, juega a todo esto que tienes, es rimar diferente, lo que sea y te entretiene. Vamos, que previenes contra el cáncer si bebes la puto zumo de jugo de gumi, vaya. Si puede ser, también pues saltas vallas después de que te persiga la policía y a ellos los vuelves a rayar. Porque te estás así, vamos, a comer cobayas, porque no tenemos conejos por aquí. Así que no tenemos otra cosa que ver al Jume escribir y a los demás volviendo la cabeza por ser persona prosa. Somos las putas carcomas que están aquí, de aquí a Roma sonando en estéreo. No lo sabías si FM, no importa internet, estamos, que el hip hop te queme. Seguimos y remé ayer en una barca que me llevaba al mundo del rapa. Sí, estábamos por ahí con gualtrapas que iban con la gorra plana. ¿Qué es esto? Vamos, no me des la chapa, no quiero escuchar tus tonterías, sigo yo con mi rapa. Ya, y el coleguita aquí escuchando, que quiere rimar sin importar ni el cómo ni el cuándo. Sí, representando la Torrasa, el barrio está que arde, ¿qué será lo que no le debo a mi madre? Ya, improvisando para el Hum, aquí con el Lar, el Noler y el Noob. Ja, el Noob, aquí de colegueo, representando los 8 años de contrabanda, no, de Distrito Apache. Ya, 91.4, yeah. Sí, desde la Torrasa represento, ya, la Crypta Crew. La Crypta Crew representando junto a LDZ, a TK2 también, aquí vamos, respeta. Yo sí me repito, es porque es importante, no importa nada más que el guante blanco y el talante, para poder joder a esos toyacos, a esos cabrones que saben que tienen, vamos, sigo, yo me cargo al astraco, a ese torero, yo no me lo creo, y también podré matar a cualquier persona del clero. Yo sigo a mi reo, sigo con mi gente y mi contoneo, por eso yo meneo la cabeza cuando rimo, yo me arrimo a los míos, hago lo que puedo, suelto viejos proverbios, y si no son chinos, pues no importa, sigo con mi torta. ¿Qué ha pasado? Y es que la noche se me hace corta, con un ritmo más lento, sigo con esto, me parece suculento, el Jun siempre me suelta mierda buena, en el 8º aniversario, hay que rimarlo a diario, hay que soltarlo, que lo sepa la gente y que la escuche, que es de la bueno lo mejor, vamos, y que te coja, llena el buche de palabras que tiene esta gente, el vocabulario no se acaba, vamos, no estamos para pavas, para tonterías, para gualtrapadas, da igual, me invento las palabras, porque tengo mi propio vocabulario, este, el diccionario, y es que no me lo aprendí, jamás me lo leí, así que jamás pude escribir, nada más que me invento esto que siento. ¿Por qué? Porque es freestyle verdadero, lo que reviento en los tímpanos y hace daño. Ya, ya, me cago también a los escaños políticos, hay que rajarlos, hay que rajarlos, no, quería decir rajarlos, pero es que hay que apartarlos al fin y al cabo. Sí, la cripta. Vecino. Ya, del 138. Sí. Ya, representando la cripta, a veces pinto solo, ya, como sí, los tatuajes del Manolo. Sí, un saludo al Hum, sí, sí, que está aquí pinchando en sus platos, ya, quemando, yeah, la Torrasa, vienen desde el barrio, con el solo y la cripta, están aquí, traen un malfario, ya, y traen hierba buena y hash, ah. Yeah. 8º aniversario, Distrito Apache, Radio Contrabanda 91.4, DJ Jumaco, yeah, ja, sí, estamos aquí, 8º aniversario de Radio Contrabanda, mira, tengo unos cuantos en mi panda, mi gente el arma, caminando por la ciudad, esto no es comercialidad, es puro rap, underground, hijo de puta de la calle, del banco del parque, lo que hago yo no es ningún contraste, no tiene matices, somos radicales, así que no me vengas con actrices y actores falsos, venga, vengo caminando, marcando la ciudad, una vez tengo al vino por ahí con pinchao detrás, tómate Vengador y aquí Gazpacho Man, preparando una sopa que ni Ferran Adrià, te lo juro, mira, improvisando aquí, lo que me sale del nabo, una vez más me regalo, como en la cochera alguna vez he podido, pero hay tiempos peores, aquí con el solo hago improvisaciones, todos los días rap, ah, y no parar de representar en cualquier lugar que voy, llevo el posca, ja, y lo machaco todo, cambiará puta base como cambia el morro de los modelos nuevos. ¡Ja! Aquí estamos una vez más, no me pierdo por talegos. Tengo unos cuantos amigos compinchados ahí fuera. Sí, hablan de su ego y de su puta vida. A mí que me importa lo que fumes o lo que bebas. Una vez más, haz lo que debas, paga las deudas. Sí, aquí yo admiro a los escritores que muestran entrega y no tiran su respeto por tierra, su reputación, hablando mierda y saliendo museos en exposiciones. El graffiti no está ahí, mi rap es graffiti, mi graffiti es rap. Una vez más, Barna Ciudad, la ciudad con tal reventando. Underground, me doblo la gorra y salgo a la calle sonriendo. Sí, una vez más, respeto pa' Tecas, pa' Secuaces y pa' toda la gente que por ahí está, la QS también, ja. Dale. Puto Nolet, aquí estamos, la Crypta Crew, representamos. De Kain y Griega venimos algunos, otros no. Desde Barna, ¿qué quieres que te digamos? No tenemos Gerna, ¿qué quieres que te diga? Nos movemos por sitios oscuros. No sé ni lo que digo, pero estoy empanado. La Crypta Crew y Malakai Split, no te lo pongas fijo de mierda en el nick. Ya sí, te lo dije mil veces y te lo volveré a decir. Que te puedes perder el KNI en nuestro elixir. Sí, aquí, sí. Di algo, por favor. Sí, en el aniversario, por supuesto, del distrito Apache, traído frescamente de la calle, con todo el morado. Deja que arranque, deja que me plante ante un político de mierda, mi mierda lance. Sí, estamos aquí en el distrito Apache, por supuesto, un aniversario más, un año de sustos, a tomar por el culo esos polis absurdos. Por eso seguimos haciendo acciones en la calle contra esos tontos. Sí, nos movemos a pasos bien largos, intentamos siempre representar hasta lo alto, pero algunos se están quedando en el camino con los humos demasiado elevados. Intentamos hacer lo poco que ahora nos queda. La vida es dura, pero algunos tienen que enfrentarla con maneras. Escupen las aceras, escupe a la madera. Por supuesto estamos, distrito Apache, un año más de mierda, mierda. Pero está la peña de los altercados, también los secuaces y mucha gente más, como irreverencias o no sé qué. Sí, aquí da igual, lo llevamos de peques, en la sangre, en las venas. Por supuesto, hip hop underground no es crema ni mierda de tontos que se creen los mejores en revistas de famosos, ni de pop tontos, toyacos, no apto para gorras planas, eso está claro. Lo venimos diciendo, representando en alto, la gente del Hospitalet, sí, la Crypta Crew. A fondo el irondo, vamos dándole hondo, tío, porque ahí estamos pintando y haciéndolo profundo, tío. No es por hablar sencillo, simplemente lo llevo hondo. Y así para sugestionarme tendré que empezar por algo como la cualquier excusa para hablar con cualquier mujer. No sé si me entiendes, todo vale, tío. Esto es la puta guerra en las putas calles. Aquí te vienen justificando la puta mierda del puto poder, que no tiene razón de ser. Y te vienen argumentos como cartas de la pole, así mil script, mil palabras deductivas que no tienen ni que decir. Pero si te lo intentan justificar razonas y no tienen cojones, porque todos están conectados con los putos bancos y te vienen robando desde siempre, hijos de la gran puta. Me cago en el puto fiscal, ¿sabes? Pero esta peña me da igual, yo voy con mi sarrisa, con el Dicen Nora y con mi peña que me soporte. Sí, esos son los de siempre, los que estuvieron a mi lado cuando estuve en el hospital. No me dejaron anclado, clavado, tío. Me intentaron sacar como una rosa, fluir de mano en mano y aprender nuevas cosas, tío. Lo hago a mi ritmo, sí, es así de sencillo. Sigo sugestionando con mi peña aquí, les veo pensando, eso es lo más importante, tío. Antes de actuar habrá que pensar, tío, pero el arte es un hecho. Sí, esa es la puta verdad, así que no puedes justificar con tu mundo todas tus propias mentiras, tío, porque te sobraban motivos cuando el deseo te pudo así sin más. Es el Actun improvisando, putos Mossos de Escuadra, que les den por el culo, me están buscando. Que les den pomada, yo desaparezco de aquí, me fundo como la lava, puedo seguir improvisando, porque que les den pomada a todos esos tontos. Sigo improvisando por si alguno me está escuchando. Yo me río de sus maneras de serse, de creerse superior, que me vienen a contar. Tío, si yo también me puedo transformar, tío, en lo que quiera. Somos otros transformes, viva el raso, Mazinger Z a fondo, Mirondo, dale caña. Y Rama Kerdops, Rama Kerdops, 91.4, nuevo aniversario más. Sueno de eso como el humo del buen hash. Apago el móvil primero, no vaya a hacer el móvil, no vaya a hacer el primo, quería decir como en el cine. Se te ve el plumero cuando estás tranquilo. Vengo sucurriendo encima de vinilo de CD. Es igual, tú lo puedes escuchar en MP3. La peña se raya por escuchar en calidad. A mí me gusta el matiz, como al que le gusta barnear con el barniz. Una mesa vieja, no soy una actriz. Vengo con esta historia, auténticos MCs. Así te lo meto en un plis, vis a vis como un preso. Me esperaban posesos en la calle, tranquilos, que ya viene pa'l streets, perros. De Pompeya mi maqueta en poco, 2 meses pa' verano, chequeala en el hiphop.es, por ejemplo, o en algún blog de los que van siempre diciendo. Auténtico rap de la calle oscura o de la calle limpia, según como te guste, voy con soltura. Mejor no te asustes porque no he sacado de ningún texto. Por supuesto lo sé hacer, soy maestro de esto, tantos años echando frish. Lo hacemos así, ya lo dije, vis a vis, espérame dentro de tu propia cárcel. Tengo la lima perfecta para los barrotes que nos vienen jodiendo. Mejor chequéalo como en el aquelarre. Sabes que te pueden poner la plaza, el nombre, y luego buscarte el propio informe. Demasiados secretas en la calle, más un uniforme. Cuidado, nen, que te van a pichar pa' que rompas el cristal, luego te van a pillar. Yo soy J. Tristán Ruiz de Castellón, mi familia de Almería, Las Negras, Puerto Sagunto, represento ahora. Antes estaba en Valdoncella, Gracia, vine a Barcelona hace unos cuantos años. Ahora por Santa Eulalia mi cosecha son 5 ya. Saludo pa' mi peña como los de Asma, aquí están, ey. Asalto de mata representa pasado y orgullo. Yo fluyo alto sin tener alas como un capullo. No las necesito, tan solo irrito al tiempo, al viento, al momento. Hip hop movimiento 4, por supuesto, 4, 4, 4, 91.4 aniversario, 4, por supuesto, 4. Aquí se escupen como si fueran grafites, se hacen movimientos como si estuvieras en el suelo, se escrachea con los babas y tantas cosas más que sabrás dónde estabas. Elefantes del desierto, buscando entre las sombras, importante muy saber dónde estaba el agua. Recordabas dónde estaba, recordabas dónde estaba, recordabas dónde estabas. Repito pa' seguir el ritmo, es... Siempre te caía al caos en las clases de mates. Ahora vengo entre disparates, desfases, frases, bolis y samples. Esos son mis beats, por supuesto, tú los sabes. Entre cables te entro, tranquilo, atento, desierto. Suena el ritmo de la batería. Estás tranquilo tú, mi niña, en la cocina, cocinando pa' esta noche. Tú sabes cómo lo hace, se deshace el hielo de manera elegante. Suena el ritmo de la batería de antes. Me pongo las gafas, rollo 80. Sueno con esta mierda, lo puedes escuchar de nuevo en la siesta, porque Frankie graba todo. Somos auténticos cabrones que salimos desde el lodo. Han traído una URL, por ahí adentro se rulan las L's y es nueva, aquí tengo un camión rojo, es como el de los bomberos, pero el fuego lo traigo yo. Somos pirómanos del fuel, somos pirómanos del fuel. Nos quieren dejar sin cine, sin MP3, sin historias, quieren ponerle jaulas a la cultura como en internet, que sea como la televisión, paga por el canal, paga por la visión. Yo vine de Castellón, ya lo dije, como no, auténtico cabrón, no busques el flow, pues lo tengo yo en mi bolsillo y siempre pillo, siempre pillo. 91.4, sí, 91.4. Acoplándonos a la base sin más. Y esto es un puto desfase, porque así con mi compañía aprendiendo mato y me da por todos los lados, tío. Y todos nos entendemos, aunque intentemos citar diferente vocabulario, porque está todo bien, sin más sobran las palabras. Y aquí, tío, sé que tengo peña detrás que me está sugestionando. Lo estoy todo haciendo al mando de Dios, y eso es la vida, la puta naturaleza, lo que me debo a mí mismo y a la vida. No me debo a un puto sistema que cumple, hace cumplir mi condena, dejándome sin libertad. Los hijos de puta me quieren programar y así no funciono yo. Prefiero ir al bosque, no tengo por qué fumarme ningún leño, tío, pero aprendo de los viejos que no necesitan sin más, pero han crecido en otro ambiente. Esto es para mí verdadero rap, así sentirlo con los colegas, más que una puta creencia de superioridad, es una puta conciencia de la realidad. Estar ahí, estar despierto, es lo que hay que estar, tío. Simplemente estar abierto de sin más y pensar en tus movidas, pero si piensas muy profundo, cuidado con que tropiezas, porque el mundo es muy peligroso hoy en día, tío, tienes que tener cuidado. Sí, sí, sí, como estos tiros, no me he acoplado al corte, pero qué más da, tío, estoy improvisando así, me explico, encima de una mesa, tío, pero tiene micros, tío, y esto es mágico, porque la peña me está escuchando, así que tengo que decir algo, sí, esa es mi puta obligación, es mi deber, como pasármelo bien, sin hacer daño a nadie, sí, putos mozos de escuadra, eso se pasan, tío, nos comprendemos, pero porque entonces soy puta minoría, cuando todos pensamos igual, y cuando miro la opinión de la cara de mi vecino, esa opinión también es mía, tío. No lo comprendo, hijos de puta. Nos están quitando el talento. Nos quieren igualar cuando en la desigualdad están las diferencias. Y yo lo veo así, tío. Puta mediocridad que nos quieren inculcar cuando estamos en el metro haciendo de un puto lugar para un puto grafitero donde cultiva un tag. Un sin lugar donde la peña ni habla, ni se comunica, ni tiene nada que hacer, tío. A veces nos gustaría hablar, comunicarnos, expresarnos con... Vida. Memar. Que expulso. Transformar puta esquizofrenia es lo que yo he sentido. Como la realidad no tenía sentido. Bueno, sí, un puto sentido, pero que no me significaba nada, tío. No sé cómo decirlo. Así pillé mi puta enfermedad por dejarme influenciar por mi puto pensamiento de fumar ni un porro anclado en casa. Así que lo suyo es juntarse con la peña y dar la brasa. Así estás congestionado, saber qué peña de tu lado, no comerte la olla demasiados. Y cuidado con la marihuana, y ahora prefiero fumar canelita de esta barata, pero que me sienta bien todo pata. Sigo, yo sigue mi canelita. Y otro distrito Apache, 2010, Sancha, Montancha, Barna, Smana, Nejina. Salgo de estudiar la historia con más cicatrices que la antigua Yugoslavia. Dejadme decirme si cojo el micro para contar historias de paria. Chafando que pequeños nazis, subo el coche. Sé que puedo acabar este párrafo antes de llegar al semáforo. Déjame, lo mío es estar improvisando constantemente. Tiro la mitad de lo que tacho, tacho la mitad de lo que tiro. Porque escribo, ya más por vicio, por necesidad. Por sacar lo que llevo dentro. De texto a texto desde el comienzo. Y espéralo, que todo va llegando. Estoy de camino, mirando hacia un lado. El paro nos está amenazando. Pero el trabajo, otros llorando, otros desesperando. Decir que todos la Mohanchin et Femna, Shaladi Bihnei Asmana, Hadarna, Mehnei Esma, Lokudem Nekeina, Chahadu, Asalto de Mata, DJ Humurama, Hietna, Filmicro, Fimem Shina, Mohanchin et Smana, Milchem el Chamdakhla Sahara, Khalnan Almeria, Untanjau Franza. Hiatna full freestyle, quien Melium of Deba, full distrito Apache, es otro avance. Llegar hasta el octavo aniversario, esto ya parece nuestro propio diario. No hace tiempo que no veo ningún telediario, y no me siento ni mucho menos desinformado. Decirlo por todo, yo rapeo abismos, pero trato de poner alfombras por la gente que lucha por sus principios. Desde el principio, en el inicio, sigo siendo el mismo, con el triple de cicatrices. Pero es sinónimo de avance, como Atlicito Apache. Decirla por todo esta, quien respeta, decirla. Tienes demasiado lisas las manos para poder juzgarme. No vas a callarme. Y pasan los años, llego hasta el chino. Y antes de hoy me voy fijando en la Rambla, que por cierto hace años que ni te estaba mirando. Los guires buscando, el yonki buscando, el madero vigilando, flipando, escuchando, persiguiendo, tratando de ir culpando para acabar deteniendo al párrafo. Decirlo por todos estos, los guiris emborrachando, los ricos flipando en el liceo. Este párrafo lo puede acabar quemando. Todos, por todos, todos, por todos, todos, por todos, le cedo el cacho al Rama, dalos. Todos, por todos, ¿quién fue el que quemó el liceo? Lo preguntaba Defcon 2 en sus lodos. Como el cine escala, cuidado no te embarronen con un marrón, puedes perder la taja. Bajas por las ramblas, demasiada gente, ahora el invierno está medio ausente, cambia todo rápido. El tiempo se ha vuelto medio loco, estamos todos medio locos dándole vueltas al coco. Yo lo que no tengo es tiempo, precisamente, así que casi que no me puedo rayar, solo estoy con mi gente. Mis raps, mis beats, mi familia, mi trabajo, tantas cosas por decir, desde arriba, desde abajo. Por un lado y por otro, soy soldado del destino, no me lo creo, resultado con las manos. Busca las grietas, busca las pestañas, auténtico cabrón, me siento de un lado y de otro. No me pongas banderas ni historias, auténticas pasajeras, cada uno sabe de sus paranoias. Y el silencio, eso informa, rap sin norma, rap como el zapato de tu horma, preferido para el que quiera estar, siempre es freestyle esta mierda. Yo el otro día le dije a Fum, voy a soltarme un texto en tu programa porque no lo he hecho en mi puta vida y estoy aquí desde el primer aniversario, joder, pero no lo voy a hacer, tío, a la mierda, esto es la pura esencia, puro néctar, tan solo improviso, aunque me hubiera gustado soltar un puto texto hoy, pero no lo voy a hacer, busca mi guiso nuevo, perros de Pompeya, Rama Kerdox, próximamente, entre la peor gente. Y perros de Pompeya, Ramaquerdo, se aprovecho por lo menos para hacer un poco de anuncio, cabrones de mierda, Sí, se aprovecha para hacer anuncios. Da igual que vengan aquí a mostrarnos sus prepucios. No los queremos comer, solo queremos saltar, joder, toda esa calle recorrer, porque sabemos estar. No queremos a los rap stars, ni nada de eso. Sí, parece que mi seso cambia. Sabes que no, entiendo de tus falacias. Joder, se me cae el auricular. Da igual, pongo mi boca a flexionar. Ya sabes, articular palabras para poder derramar. Ya sabes, mi cerebro sobre... No son sábanas hoy, improviso como un b-boy. No necesito tener nada escrito, ni un viceroy en mi mano. Sabes que no soy huérfano, padre y madre. No quiero que nadie me ladre, ya me enseñaron a no soportar. Por eso improviso, solo te quiero derrocar. Por ser tan tonto, joder, entre caja y bombo me lo monto. Ya sabes, aquí, joder, el diptongo a veces me cuesta. Sigo aquí, joder, más punky, pero sin cresta. Improvisando, dando caña con mi greña. ¿Sabes qué? Joder, esto no es una hazaña. Es hacerlo normal, es podernos cagar en todo ese político hijo de puta que nos quiere domesticar. No caeremos en eso, joder. Exprimo el seso, ya sabes, lanzo suave verso. Sí, lo tengo entre mi encefalograma, que no es plano. Tu mamá a veces... Se vende en la cama, yo no entiendo, pero improviso, ya sabes, contento, haciendo lo que sé, hacer más. Por eso voy ciego de hash, ya sabes, vengo de adelante atrás, moviéndome, improvisando, joder, hasta que doy calambre, para que puedas entender que todo esto sale del corazón. No necesito nada de oro, solo un porrón, para poder beber, enloquecer, poderme deshacer de toda esa gente, joder, cruel. Esos están allí, lanzando bombas, hijos de puta contra la working class, no podrán, no. Nuestras rondas son más largas que las suyas, improvisando, ya sabes, mientras otros dicen aleluyas y van tocando a niños, nosotros lanzamos guiños, joder, los ponemos ahí, les damos piños, a esos hijos de puta curas, ¿dónde vas? Joder, sí, eso es una locura, tocar a eso... No sé, quiere entrar otro, yo ya me desbogo y empiezo a pensar en meterle un cazo a cualquier capullo, montar el alboroto con toda esta peña, joder, gruño, como si fuera... El puto Chihuahua, aquí está, ja, sí. Oh, oh, hey, yeah, hey. Y dice, un año más, contrabanda, hey. Oh, un año más, digo un año más, en Distrito Apache tú lo sabes. Un año más, dice un año más, con el fuma al control, hey. Un año más, dice un año más, bow. 8 aniversario en Distrito Apache. Es 8 aniversario, wow. Distrito Apache, lo sabes, hey. Un año más nos puedes encontrar. Un año más, digo un año más, hey, hey, hey. El hombre Yuri de Neblina Sound, el hombre Jun del Distrito Apache. Aquí hay mucha gente que es de LH. Todo el mundo sabe lo que hay, dice reggae hip hop, reggae hip hop. Yes. Oh, yeah. Oh, yeah. Sabes que aquí está y no va a parar. No, hey. Sabes que aquí está y el año que viene más. Todos los martes. Wow. Distrito Apache, Radio Contrabanda. Oh, lo sabes. Wow. Lo sé. Todos lo saben, por eso están escuchándolo. Distrito Apache. Sancha. Sí. Cruzó su pequeño camino para llegar a su propio destino. Jamás escrito, pequeños sobrescritos. Decido, esto a mí me lleva al delirio. Es difícil definirlo. Sabes que si coges el micro sientes lo mismo. Decir lo que no tenemos precio. Y mi desprecio a lo que todo esto vendió. Decir que pasa el tiempo, pero seguimos igual, siendo igual de recios. Comando manda, venta, huma que es chinao, mohal en chine blechi, hnif esma, en ella esma. en Radio Contrabanda, otro distrito apache. Huma, shala di bersanutna, shala di bersena, kima kinesena, huma el vera, DJ Hum, kamilna fkemnin, musika tienna, generación tlecha, hietna fil micro, toda la vida en un micro, por seda, per cedo, mohal huma kinesena. Si tan sols poguessis derivar un petit destí que ni tan sols sabries caminar. Aprèn a respetar, puto racista. La meva vida es una arista, cicatrices desde mi familia que es una caravana. Decirla, si tu puto abuelo no hubiese impedirla, decida. Huma, shala dibes ktina, kuna, shchuna, mohal en china firna. Desde la cuna a la tumba, desde la cuna a la tumba. No nos pararán, no, no nos pararán. Aunque ellos tengan el dinero, nosotros tenemos la música y digo, no nos pararán, no, no nos pararán, no nos pararán. Su dinero es una mierda y da igual que estén esclavizándonos. Nosotros nos estamos liberando. Con la música lo estás sintiendo, con el fiesta y lo estamos haciendo. Y digo, ese jumaco ahí, selecta. Trozo a trozo, decirla, más seguimos codo a codo, caminando sobre el lodo. Amorfo, método, para conseguirlo casi todo. Sudamos por los poros, toda la sinceridad apesta a toda esta realidad que queremos reflejar. Es una sociedad enferma que no deja de marginar. El desprecio se muestra día a día, como en las comisarías. La tortura sigue siendo el día a día de esta nación arpía. Franco no ha muerto, sigue poniéndoles uno a uno en todos sus votos, en codos, cuantos más querían, como la puta plataforma biguetana. Decirle desde Vía Layetana, famosa tan solo por las torturas de aquí a San Semana. Toda esa mierda que nunca cambia, ellos siguen por las ramblas, vigilando todo. Desconfía de lo que tú llamas moro. Nosotros mostramos el codo desde niños. No, no, pero yo era un poco para... Todo fue cambiando y todo esto nos estuvo desesperando y nadie nunca vino a ayudarlo. Huma, hene hneya, huma, mahakistin hneya, snani, le kunchifot dar smahak rima neya, hawa baba kisanat likdielna, fimem china, hietna, debacha huma kin hneya fhietna. Mohan china tfahamna, hneya humo zeta, ala dikshin china, esta es una forma concreta, ni una letra, improvisando, sin ninguna meta, más que la autosuperación en el día a día, es la conformación de uno mismo, en esas estrellas, huela suela quemada, por todas las calles y aceras manchadas, de cotidianidad y de realidad, es lo que vengo a reflejar. Yeah, yeah. Octavo. Es un octavo aniversario. Distrito Apache. Arjun, no hay quien lo tache. Es como un eslogan. Es mítico. 8 años. Y que sigan, continúen. Mucho, para largo. Ojalá más emisoras de radio hubieran, que hicieran programas guapos de estos que nos molan, nos atrapan. Chato, chata, ven, disfruta, póntelo ahí en la emisora. Joder, 91.4 emite, 8 años seguidos distrito. Así lo digo, a nadie imito, así lo hago y pido un grito para Hum. El cabrón aquí cada martes, improvisando sus movidas, pa' que te hartes. Y es mentira, no te hartas, si eres un vicioso, un enganchado de esta droga. Joder, en Barcelona estamos todo contentos, desde que este vino y creó su evento. Joder, como si fuera un concierto y era semanal, cada martes. ¡Ja! Esto es guapísimo, estoy aquí regalándome, como cada año que vengo. así lo hago y a la peña entretengo. Así lo puedo hacer, un porro en mi mano derecha tengo. Me cago en la derecha de España, así lo puedo hacer el gran Z con hierba más caña. Está Sito, también está el socio, John a los aparatos, es obvio. Hoy no he tomado opio, da igual, he tomado sustancias raras, extrañas, difíciles de... difíciles de explicártelas. Me he trabado, pero da igual, de nuevo la he clavado bien. Lipocaína es una droga, una cosa extraña que te quita el mono de las otras, de las demás. Si quieres saber más, pregunta al huracán. Es otra forma de vida, otra forma de ver la cosa que hay dentro y fuera de la movida. Bien, así está la cosa, así lo puedo hacer. Y el One puede decir más, yeah. Más, como buen secuaz, estamos aquí, venimos del barrio del Besós, de la Paz, de donde sea. Cabrones contra viento y marea, nos movemos siempre. Ahí estaremos hincando los dientes a los que quieran ponerse enfrente de nosotros. Así como potros cabalgamos sobre ritmos que nos ha puesto Javi. Estamos aquí, haciendo esto hasta que acabe la noche, o hasta las 11 más bien. Sabes que estamos aquí haciéndolo fete en un año tras otro. Aunque el año pasado falté porque acababa de llegar de Grecia y no me dio tiempo a venir, así que estoy aquí, no me provoca alergia el verano porque me mola que te cagas, EV. Sabes que puedo fumarme un porro y subirme a la nube, pasear por donde sea con mi hermano el Gran Z, viviendo chivecas en la playa, ahí con los pies en remojo. Sabes que así el micro no lo cojo porque está en un pie que lleva el número 4, es amarillo y negro como la línea de mi grupo. Sabes que estamos aquí, micros escupo, no, porque llevo una espuma. Sabes que no llevo una espuma, llevo unas bambas de skater que me he comprado ahí baratas. Sabes, de eso se trata, de vestir bien barato y robar todo lo que puedas a las tiendas pijas, cabrones rasposos como una lija. Tenemos un alijo escondido en algún lado, pero no lo encuentro, coño, y tengo ganas de fumar y me siento mal porque no puedo fumar más porque no tengo un puto duro. Sabes que así no voy de duro por la calle, voy de tranquilo como soy, aquí con toda la peña de relax. Estamos aquí haciendo más tags con fat caps en las paredes, se pega la peña de puta madre. Estamos ahí representando el graffiti y no voy con unos pantalones pitis, los llevo ancho desde hace 15 años. Cabrones, te podemos dejar fundido como el estaño un soldador. Estoy aquí, me cago en todos los cabrones que... ¿por qué no ponen un ascensor en esta radio que subo fatigado? Sabes que les saludos pa' toda la peña de Altercaos que están aquí a mi lado. También los de En Conclusión, El Sitio Enfermo y Ocar Ginete. Sabes que, cabrón, que ninguno nos rete. Estamos aquí trayendo la mierda que más mete de gratis. Siempre, estamos ahí como Costra Rap de puta madre, cabrones. Saludos para todos, cabrones en los coros. Estamos ahí demostrando nuestro estilo en cualquier lado. No pedimos nada a cambio, hacemos esto de forma altruista. Y el Z está ahí también, cabrón. El Sitio está aquí también a tu lado, hijo de puta, no ha entrado, da igual, seguiré doblado improvisando, así sobre esta paseando, cabalgo, joder, como un buen jinete. Sabes que no hay nadie más que la censura que te meten por todos lados, por los ojos, los oídos, los cinco sentidos. Sitio, entrale ahí. Ay, que pongo los cascos. 91.4, octavo año, con la peñita. Sí, hip hop en el ambiente, como el hachís. Cerveza por el gaznate. Ah, ah, ah. Hola, soy el Sito, el enfermo, enfermo doble, que tengo fiebre, de puta madre. Nos peguemos un concierto, me lo pasé bien. El sábado que viene, también, a ver si nos vemos. Aquí, octavo cumpleaños, contrabanda, DJ Hum, pinchando, como siempre. Rap contracorriente, rap indecente, rap para tu mente. Rap para que flipes un poco más con la peña, que no cobra un puto duro por hacer esto. Sí, tengo frío, me pongo una chaqueta, no pongas la calefa, hijo de mierda. Ja, me encanta la cerveza, me encanta la droga, se nota en mi jeta. Me encanta que esté aquí el socio a mi derecha. Me encanta la puta fiesta, la mierda al rap, que solo veo toyacos, solo veo pavos flipados por todos lados. Yo los veo acojonados cuando llegan estos notas. ¿Qué pasa? Se te nota en la cara, idiota. Ja, rimas a destajo, hip hop, freestyle, me gusta chacho. Me gusta más que el gazpacho, que ya es verano y se va a cagar la vieja por todos lados. Sí, viva el puto rap, lo repito, que me sacó de las putas cosas malas. No meto palos ni nada de eso, meto unos samples guapos, por cierto. Sí, me gustará seguir cuando me haga viejo como el guru, morir con 43 años. Ya, yeah. Que el puto señor tenga su alma en paz. Hey. amén. Mi puto señor, que le den por culo. No lo quiero ver yo, para mí es un forúnculo. Lo tengo y me molesta. Yo creo en el rap protesta y todo esto me sale de la testa. De la cabeza quería decir, todos rimando con porros, cerveza, lo que sea. Yo quiero ver más piezas por las calles. Quiero que pinte a cada uno de ellos, de todos ellos, sean putos, cabrones o plebeyos. Me da igual, yo solo quiero disfrutar de freestyle. Solo quiero demostrar que todo está guay con mi gente, disfrutando, haciéndolo siempre, sin importar el porno y el cuándo. Porque los tiempos verbales no vienen a cuento. Yo quiero un rap suculento. Quiero rimas por todos los lados. Solo quiero ver nada más que pareados. O quizá un soneto, lo que sea. Yo prometo soltar todo lo que pueda. Y así yo, sincero, con todo lo que siento, intento, yo me espero. Exacto. Las rosas muertas y los libros que nunca desde la sección cultura. Un miembro del clero, no los quiero a ningún cura. No quiero nada, así que procura ser un tío auténtico. Quería decir, no, que locura terminal. Estamos transitoria, sí, con tanto diazepam, tanto que te meten en la comida, siempre comida adulterada. En la farmacia solo quieren que mantengas tu agonía, para que sigas comprando, por eso no cunde la ibogaína y te la ponen muy cara. Pero ¿qué pasa con la sociedad? La gente ve la tele y se queda ahí de guapas. No pasa nada, que mañana juega el Barça. Sí, esclavizado te tienen, en casa también, porque tienes que pagar demasiado. Si no, vete ahí, encima de un banco. Voy a dormir en el cajero. Yo estoy con Hum haciendo un rato bueno aquí, con el ambiente de hachís. Como ya te dije antes, me encanta. Como una mujer con las piernas abiertas. Tú no te pierdas con la droga. Pásate un buen rato, mejor dicho. Vivan los escarabajos, porque estarán ahí cuando haya una catombe. Como las moscas, las cucarachas. Nosotros nos iremos a tomar por culo, a no ser que vengan los marcianos y nos digan, así no va esto, así se hacen las cosas. Estás tonto, eres un proyecto de cuando yo iba al colegio. Por eso estar ahí, yo te estoy viendo en la puta esfera. Estamos hasta la polla ya. Yo, octavo aniversario es. Sí. Radio Contrabanda, RATA, ese jume en el plato es. Hey, aquí estamos otra vez en esta fiesta. Nunca fue de etiqueta, pero aquí los más cabrones representan. Así que ponte alerta, sí, que se pongan a cubierta, ¿no? Sí, que se tiren en remojo, RATA, cualquier día los cojo y los pongo en remojo, así es. Aunque sea cosa lenta, RATA y estos perros representan. Aquí estamos, sí, cabrones, aquí en este piso. No sé cuál es, me lo vas a decir. No sé, pero no me cuesta a mí subir. Pero pobre Yesan, ese ascensor, ¿cuándo va a venir? Yeah, aquí estamos los cabrones más cabrones del momento. Somos como el puto cemento, RATA, password, este es mi momento. Lo respiro, solo vuelo hachís y esto es perfecto. Por eso, aquí estamos, no hay argumentos, pero celebraciones las sobramos. Tenemos, y aquí estamos, aspiremos, pero aquí representamos con estos cabrones. Hay cabrones y camellos en el centro, dando lo que dan lo sacan de dentro. Por eso, aquí estamos, L4, tenemos altercados, tenemos grandes poses siempre a nuestro lado. Aquí el Ernesto, el socio, y al Binaco no lo encuentro. ¿Qué está pasando? Y esto lo digo de, no, que me trabé, pero lo que será lo siguiente no lo sé, pero cada vez serán grave y un grave. Más vale que me grabe, que no me trabe, pero bueno lo hice, como siempre. RATA, otro desliz y otro esguince, como siempre, dejando cicatriz. Yo, representando en este sitio, como siempre vine sin compromiso. Lo hago porque me sale de los cojones, con mis compadres más alunizajes. Tenemos hambre y otro episodio y otro gran calambre y empieza el odio. Por eso, rata, empieza como siempre, hacerlo como siempre, como un simple delincuente con 30. Coño, no te da vergüenza, me dice mi madre y también la parienta, pero bueno, no tengo nada más, no sé trabajar, por eso mamá me busco la vida por ahí, ya. RATA, octavo aniversario, Radio Contrabanda, siempre aquí la estamos liando. Oh, aquí estamos, cabrones, haciendo ruido porque esto tiene algún sentido. Yeah. Soy el San ahí. RATA. ¡Pah! Sí. Password. Con el rap. rata. Y hace más de 10 años que lo conozco. Cuando juntamos en el garaje, cabrones, nos reíamos de esos que iban de pegatina. Sabes que estamos aquí representando el barrio que está al lado de la mina, el Besós. Ahí es donde me muevo la Rambla Prim. Cabrones, estamos aquí haciéndolo así. Nos reímos como cuando vemos el Mr. Bean. Sabes que ya es un clásico, son las rimas de estas. Tengo la garganta seca porque bebo chiveca, me pongo a fumar petas. Y esta base está ahí soltando como unas claquetas. Que yo sigo aquí con el lanceta, con mi peña como siempre. Cabrones, seguimos aquí contracorriente, como eran los temas antiguos nuestros. Y las voces me dan ánimo. Yo sigo aquí, no tengo desánimo, no estoy deprimido. Tiro para adelante, sabes que hago todo lo que está prohibido porque me mola, me satisface. Cabrones, se cuacen sobre faces capaces de hacer todo. Ahí sobre el lodo nos movemos estos cerdos. Mis cerdos que están por ahí escuchándonos. Hoy no, pero lo podrán hacer otro día porque te ganan un MP3 de puta madre. Me trabo, no pasa nada, no hay perro que nos ladre. Solo nos ladra el raucus cuando nos vamos y dice, ¿dónde vais? Coño, estamos ahí representándonos, haciendo nuestros mais, es lo que hay. Era el grupo que yo representaba hace muchos tiempos. Cabrones, seguimos aquí contentos siempre de venir a este aniversario. Cabrones de Extra Radio representan en la radio y es una radio libre. Por eso hace más que yo vibre, que me sienta a gusto aquí con mi peña. Cabrones, echamos leña al fuego para que queme, para que arda. Estaremos aquí toda la tarde, no vamos de speed ni de farlopa. Estamos aquí de buen rollo, bebiendo y fumando toda la tropa. Cabrones, unas copas me bebería con hielo ahí de puta madre. Cabrón, sabes que estoy aquí con mi compadre, el gran Z. Está ahí esperando a que yo le pase el micro. Bueno, no se lo pasaré porque tiene uno delante. Solo a la espera que yo me calle para que él tire pa'lante. Y mi nombre es el Gran Z, estoy con Jer. Y no empecé con él a ir ayer, no, fue antes de ayer, hace mucho tiempo. Hijo de puta, recuérdalo. Sabes que allí estábamos los secuaces, no hacíamos esto, por supuesto. Seguíamos para adelante. Y el Hum estaba presente cuando vino a Barcelona y empezó a hacer su radio, su emisora. Joder, estaba de puta madre y ya era hora que alguien hiciera algo así. Así lo podemos hacer aquí porque somos MCs, octavo año. Solo espero que el año siguiente también me invite. Así lo puedo hacer, este es mi convite. A todos los que quieran rimar, a venir, porque él lo dice. Y así es igual, joder, que venga toda la peña, que haga lo que quiera. Aquí en Barcelona, Radio Libre, eso es lo bueno que tiene la libertad de expresión. Ven y haz tu acción, represéntala, llévala adelante. Comúlgala, difúndela, divúlgala. Joder, casi me quedo sin adjetivos, sin sinónimos. Y encima que rimaran, guapo ha estado. Joder, aquí estoy con Altercados. Aquí estoy también con En Conclusión. Bien, joder, también estoy con Luz de Zulo. Es mentira, no han venido pateando calles. Da igual, Kira Kales está en Alemania. Vendrá cuando los jinetes actúen. Será pronto cuando eso suceda. Da igual, el Gran Z se salta los tetas. Andando, animando, improvisando. Felicidades, Distrito Apache. Octavo cumpleaños. Sí, 2010. Menos 8 es 2002. Algunos le ponían Bisbabrus para tos. Y no habían empezado, ya la van de Kie, sí. El altercado va por ahí, tranquilamente sonríe, sí. De mí no se fíen, pero a mí me flipa que alguno me deje con su novia y tranquilamente confíe. Soy un tío legal, pero no hace falta que yo lo diga. Es normal, ¿sabes? Sí, que tomo un tira porque me duele la barriga. No voy de niga, me gustan las pelis de suspense, amor, terror e intriga. A la vez, no tengo cara de pez. Altercados no hay dos sin tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho, ni nueve, ni con diez. Sí, no era la nota que me ponía en el colegio, lo sé, me por necio. Sabes que yo los trataré con desprecio. A mí me gusta ver los carteles en la contrabanda. No son de tías en bolas, pero es lo que manda. Es la opresión a la que nos encuentran sometidos. Esto es un rap que siempre tiro con sentido. No soy consentido, sí, pero a mí en cualquier puerta que pico digo soy el socio y soy bienvenido. No por venir con talonarios ni cheques en cero, soy sincero. Después hablaremos, te pondré unos cuantos peros. Me desespero, soy áspero y eso es lo negocio. Sabes, aquí muchos me llaman socio. Aquí tengo el coro, no estaba ensayado. Sabes que más de uno aquí también puede decir que es altercado. Con la camiseta por dentro o por fuera, si hay que ponérselo para trabajar. Sabes que yo a ti te voy a respetar si te pones una corbata, pero tu conciencia está limpia. Sabes que yo puedo saludar aunque te llames Cintia. Es un nombre que no sé si es católico. Sabes que yo no me embolico. También quiero hacer mi muestra en catalán. Puedo improvisar, sabes, no soy un puto charlatán. Tengo un refrán y siempre traigo un nuevo chascarrillo. Mis estribillos, sabes, normalmente no son sencillos. Tiro complicado mi rap porque es así como me sale. Sabes que estoy improvisando, cabrones, ya os vale. Estáis jodiendo el rap, a mí me gusta hacerlo con vulgaridad. No es de Bulgaria sino es hablar con claridad. Ordinario, extraordinario, saludo a Rosa Rosario. Estoy improvisando, estuve en Madrid el otro días, fue fabuloso. Improviso, soy generoso. Después le paso el micro a quien sea, destrozo. Y destrozo tras otro, no nos importa, pues es un gozo. Por eso, después yo desbozo, destrozo. Hago lo que puedo, me caeré si no a un pozo. Si no puedo rimar otra vez de esto, mi gozo en un gozo. Es una trabada de estas las auténticas. Son paupérrimas estas, pero da igual, tú critica. A todo aquel hijo de puta que te toque los huevos. Si cambia la base el hum, vais a flipar, vengo en rap de nuevo. Sí. Como una puta bola de sebo. Ruedo sobre el tempo y hago lo que puedo. Con un ritmo old school, pero bueno, yo creo que lo puedo hacer más cool, ¿no? Ah, hijo de puta, ¿qué me estás diciendo? Si yo solo sé que con esto jamás iré perdiendo. Siempre puedo ganar rima, rima. Siempre puedo sentirme fiel a la tarima. Y sentirme mejor día a día con altercados R.A.T.A. Aquí vamos, profecías. Todas las que quieras podemos soltarte. Podemos improvisarte y todo lo que sea. Pero da igual, después hacemos un parte. Porque hemos chocado cara a cara. No importa, te pido perdón y no ha pasado nada. Somos hermanos, somos gente que estamos juntos. Creemos en la amnistía y nos amamos. Sí. Y sin tocarnos los cojones el uno al otro, sin hacernos un final feliz, da igual, somos simplemente potros de la rima. Hacemos lo que siempre y no nos importa ni siquiera las enzimas. No creemos en células masculinas superiores. Somos simplemente del rap actores. Mostramos nuestra sinceridad a cualquier lugar sin importarnos. Solo queremos prosperidad para cualquier persona del mundo. Siempre soltamos rap desde lo más profundo. Yo me suelto rudo, como sea, da igual. Yo con mi gente, que es lo mejor escudo. Yo atacaré con mi espada, que son palabras que se verán atacadas por ese cabrón que nos quiere influir, que nos quiere hacer temer a estos y huir de la ciudad, de lo que sea. Sigo simplemente con mi gente la marea, sea por sea, profeta, no lo quiero, sigo la claqueta, como sea. Yo aquí explota y llego a la meta, porque quería seguir en su vida, tenía algo que hacer y por eso dejó de fluir y dijo: soy el puto rey cada vez que lo hago y no marco el prefijo. Soy así de chulo, sí, y lo asumo. Y Ernesto lo quiere coger en un siguiente tiempo, porque no lo sé, pero el tío es rápido como el viento, lo hace siempre así. Es de atecados, lo sabías, es un puto MC. Sí. Aquí estoy flaco, da igual, sabes, aquí el Ernesto otra vez del palaco. Si entra, soy flaco como un galgo, pero ya sabes cuando improviso. Aquí como en los maderos me salgo, me cago en ellos. Aquí con mis destellos, mis compadres, da igual, quédate con este detalle. El rata, el sito y el jodido socio. Da igual con el vino, que aquí no nos gusta el negocio. Ya sabes, aquí no tengo las llaves de la puerta, pero sabes que lo que digo la verdad es bien cierta. No nos vende la fama, aquí ya sabes, fumo en rama y canutos. Aquí con los hijos de puta de los famosos discuto. ¿Queréis fama rosa? Da igual, sabes, aquí altercado, no sé si esto es prosa, pero te la suelto. Aquí me he desenvuelto con mis compadres, no hay perro que me ladre, mucho muchacho, anda que te tiro un lacho vinagre. En el jodido festival, ya sabes, aquí represento el Raval, y como el jodido hospitale con mi compadre el Hum, ya sabes, aquí fumo full, aquí por mí, ya sabes que lo hago por ti, con mis colegas, ya sabes, esto despega, con la chaqueta de abuelo, otra vez de aquí me desenvuelo. Joder, ya sabes, aquí poder improvisar con mis colegones. Aquí ya sabes, otra vez saludo a los que pintan los vagones. Como se lo chanan, aquí un trazo limpio. Da igual, sabes, aquí en Ernesto no soy el jodido del limpio. Sí, no, pero mi compadre piensa bastante bien. Aquí altercado viene el ciego chi en la sien para entrarte por tus jodidos oídos. Da igual, sabes, el hip hop y el punk y mi latido. Sí, cicatriz, aquí con mi Madrid, ole mi mama. Da igual, sabes, aquí en Ernesto un freestyle se trama. Un corte ha habido, pero sigo improvisando. Aquí ya sabes, el Ernesto con sus compadres siempre la está liando. Chiveca en mi jodido sobaco que la llevo. Da igual, sabes, aunque un freestyle siempre me atrevo. Sí. Me cago en Dios, aquí en todos los curas. Da igual, sabes, en mi cabeza puta. Siete puntos de sutura. Aunque los maderos no van a poder conmigo. Da igual, sabes, ante mi duro amigo. Sí, porque voy con ellos, por mí me rajo. Da igual, sabes, aquí un freestyle siempre con trabajo. Esto no sale por la cara ni por el jodido dinero. Da igual, sabes, otra vez me cago en el jodido clero. Así me desespero, junto a la jodida calchofa que es amarilla. Da igual, sabes, altercado brilla. Píntate un vagón, ponle un par de cojones. Aquí ya sabes, estoy con mis hermanos, no más que colegones. Sí, así, con mis cuatro dedos. Da igual, sabes, pero para esto siempre me atrevo. Aquí voy a dejar el sito. Aquí ya sabes que siempre con él cumplo delito. Ole, siempre. No me rito. Sí, el Ernesto que siempre cumple. De puta madre, las fiestas que nos hemos pegado, no hay para contarlas. Sí, grandes morados, grande gente aquí a mi lado. Como siempre, hip hop nos mantiene hizo que nos conociéramos. Gracias al señor Ralo que haya, al universo entero, que dicen que hay más de uno los colgados, como el Punset. ¿Qué se le va a hacer? Sois muy pequeños. Yo aquí sigo haciendo mi puta vida de ensueño, con la MPC componiendo, luego unas letricas, luego quedo con este y con el otro, y me lo paso mejor que encima una moto. No me equivoco, lo hago, sí, de corazón, para ti y para mí, para mi gente, porque hay gente que viene y se va y volverá y te dirá qué estabas haciendo. Gracias, chaval, te invito a un peta. Ah, no, que ya no fumo, solo fumo de gorra. No tengo un puto duro, sin trabajo, sin nada, una parienta de guapas y dos perros. Gracias por lo poco que tengo. Sí, tengo el cariño de los míos, no es por ponerme ñoño, y si hace falta me cago en lo que haga falta. La policía que me ha dado más de un porrazo, yo le daría en la cara un navajazo. Por cabrones, porque se creen lo que no son, se creen amos de tu vida y de mi vida. Somos solo dueña mi madre y mis colegas, porque se lo han currado con los años. Año tras año, aquí seguiremos viniendo a ver a Hum todos los putos cumpleaños y escuchándole por la radio, por internet, por donde sea. Póngaselo usted, pon buena mierda o pon lo que tú quieras. La libertad es para eso, yo me expreso gracias a que tengo una gente que me quiere y hace que aquí me mantenga. Sí, aunque no rime, me suda la polla, porque el mensaje queda claro y es lo importante. Con el socio, con la gente que venga, con los que me quieran y los que no, vengan. Mierda. Sí, aquí con el Hum, yo, dale más, yum yum. Vamos a fumarle con toda la gente. MMSC es lo que tienes enfrente. Sí, desde el puto Torrazón entra el LAR con la improvisación con la gente. El no leer, oler, el olor a pintura. Yo, la vida es dura y te sajo. Yo, por el fajo a destajo. Sí, es que no hay trabajo en mi puto barrio. Yo, solo hay graffiti y más colores a diario. Ya, ya, aniversario. Ya. Sí. Bien. Octavo aniversario. Sí. Yo. Ay. Octavo. Van 8. DJ Hum en el aparato. Contrabanda. Yo. Auriculares de contrabanda. Yeah. ¿Cómo va? Sí. Ay. Dice 8 años más. 8 años más. Y vendrás a contarme historias, a chupar micro, a decir que odias otro año más. Y vendrás a chupar micrófono como creyéndote el hash. Yo aquí sigo sin presumir, soy el cabrón que sabes que no puedo fingir. Y tengo que dedicárselo a los que van de corazón, porque yo no sé si tengo la razón. Cuento mi versión y por diversión suelto freestyle. Y sé, mis hermanos, ¿dónde estáis? Fumando más aquí a gusto de un lado al lado. Y yo sigo representando el altercao, cao. Cuando me trabo, me suda el nabo del hijo de esclavo. Junto al Hum lo declaro. Sé que de nuevo yo la clavo como el martillo al clavo. Así es como va. Yo sigo aquí, esta es mi onda. Sí, 91.4 de tu FM. Contrabanda al aparato, Distrito Apache. Representando yo, sí, y sigo odiando el Noler aquí a mi lado, también RATA. Yo, esta es la contrabanda, si es como suena nuestra onda anaconda en el micro. Yo sigo aquí, te salpico de pintura, jódete, la vida es dura. Yo sigo haciendo en el muro unas culturas, junto a la base le pongo toda la dedicación y no sé si tengo clase. LH es mi barrio, tengo lo necesario. Yo se lo brindo a los corsarios, se lo brindo a mi parienta, que desde hace tiempo que me representa y me quiere. Y que le jodan a los que me hieren y a los que son mentirosos. Yo soy poderoso, sí, con un micro los coso y no lo bordo, porque si no sería un costurero, iría por dinero. Pero ahora soy sincero y lo hago porque quiero. Y que le jodan, quiero veros. Sí, quiero que sigáis con vida para que veáis lo que hago y os joda mal mi herida. Así es como va esto. Yo sigo aquí haciéndolo sin presupuesto. Me invento un texto y hierba en mi tiesto. Así lo quiero a los maderos, yo detesto. Así afecto, infectando con más rimas. Hijo de puta, que ya cayeron muchas lágrimas y más caerán porque quedan muchos años. Sigue aquí el Hum haciendo daño en esta radio. Yeah. ¡Ese vinagre! Ja. ¡Tirando! ¡Tirando! ¡Sí! ¡Ja! DJ Hum tira la instrumental. Sí, aquí hay unas cuantas poses más de las que te podía nombrar en una sola frase. Sí, aquí están también una cuanta gente rimando en Radio Contrabanda. Me he venido hasta Plaza Real, la gente es real. No se duchan con L'Oreal ni nada de esa mierda. Odiamos a la belleza, sí. Tu empresa en quiebra de moda. Hijo de puta, tendencia, no es por panoja. Sí, es pa' que la unión se imponga de una vez. Hijo de puta, no son dos ni tres, son 100 los rappers que hay aquí rimando hoy. Hijo de puta, no soy un cowboy de Texas. Yankee de mierda, Yanquilandia pesta. Una vez más, no estamos en la cresta. No me pongo gomina, como ese punky de postal. Sí, por nosotros no quieren apostar. Sí, esto es underground rap real. Una vez más te lo repito pa' que se te quede ya. Sí, una vez más, aquí estamos con ese puto vinaco ahí. Lo aprecio también, mi colega el Cetón, con pocos años reventando el vagón ya, haciendo daño. Sí, estilo vivo para que puedas catar. Sí, casi se hace de calidad. Hijo de puta, nada más que decir. Ja, ya está. Sí. Puto Nole. Rata. Octavo aniversario. Password. Esto es Password. Octavo aniversario, Radio Contrabanda. Se está liando, se está formando. Estoy esperando un cambio de base, pero no está sonando. ¿Qué está pasando? Aquí ha pasado. Ha habido un corte y estaba deseado. ¿Qué está pasando? Mi gente está fumando. Y algunos otros están ahí bebiendo. Están escuchando una radio tan pequeña, pero están allá al lado y poniendo tanto empeño que son grandes. Son grandes, RATA, y todo es mi enjambre. Por eso siempre los dejo lúgubres. Cuando Rata llega, no trabaja el lunes. ¿Qué ha pasado? Los altercados, 100% real, 100% algodón su camiseta. Te lo cuenta, Rata. Esto es lo que pasa y los demás se van por patas cuando suelto. Estoy freestyle tan honesto. 3-6 balas en la cresta. Bajo cogiendo el atajo, pero paso por paso. Por eso estamos donde estamos y otros donde están. No los quiero ver, se creen estrellas. ¡Pa! Y le rompo una botella en la cabeza del cabrón que me diga que no vale mi epopeya. Soy grande, soy leyenda, RATA, como siempre que me pongan la querella. Ya, y para el juzgado, me la comen, nen, estoy tarado. Y aquí me quedo loco. ¡Distrito Apache! ¡Radio Contrabando! ¡DJ Fu! ¡Vamos a esa peña ahí! Sí. Que no se aprecia la cultura ya de antes. Intento sonar que suene elegante. La puta mierda que ya está sonando aquí. Hijos de puta aquí. El Cetón no es MC, pero igual las clava. Y no me suelto, ya sabes, pero igualmente intento hacerlo perfecto, pero como suene, me da igual, aquí me coméis el pene, cabrones. Aquí a esos toys que no aprecian la cultura, siempre pura, rima dura. Sí, cabrones, me caí. ¿Dónde estará Keith ahora? Pan descanse, camutao, ahí sus huevos. Sí, esa peñita ahí, está el conference. Ya sabes, aquí me cago en esa puta mierda de dance y de house. Sí, que se comen todas las pastis. ¿Dónde vais, cabrones? Que yo ya estoy aquí pintando un vagón, un muro, una persiana. Sí, intento dejar la puta... ¿Marihuana? Sí, yeah. Esa es lo que suena. Yo qué sé, esta es una condena. Pero siempre leal, siempre fuerte, aquí a muerte. Hijos de puta, que si hay suerte. Y el jurado se pira a comerse un puto bocata. Venga, chavales, vamos a darle que la cosa mata. Aquí ya estoy con el puto mono, mono. ¿Dónde está? Ahí es jurado que se esconde. Venga, me cago en los condes y en los reyes. Aquí no hay leyes. Si nos las saltamos, como es una puta valla, un puto salto. Ahí 7 minutos y le damos, venga, en el acto. Cabrones, aquí siempre lo hacemos ipso facto. Intento soltarme como puedo. Y aquí no suena pedo, suena siempre perfecto. Y cabrones, hip hop siempre real, siempre a muerte. 4 elementos, MCs, breakers, DJs, escritores, siempre atentos a todo. Intento hacérmelo como puedo y no sé qué coño decir más. Simplemente, octavo aniversario, DJ Fum aquí está detrás, poniendo siempre el buen track. Yeah, venga, chavales, ahí a muerte. Sí, 91.4, Distrito Apache, DJ Fum al aparato, contrabanda. 91.4, Distrito Apache, DJ Fum al aparato. Distrito Apache, DJ Fum al aparato. Contrabanda. 4, Distrito Apache, DJ Fuma al aparato. Y que suene bien fuerte. Venga, aquí está, compadre socio, el Rata. Aquí está también el vino, que el Ernesto, el Aftunto, la peñita, ahí está ahí fuera. Venga, un saludo a esa peña que ella espera improvisar. Y el Cetón, sin más, se suelta a rapear unos textos que aquí, que se dispone a improvisar. ¿Y qué coño le digo? Yeah. No sé, aquí estoy con los amigos, pasándolo bien, haciendo rap, siempre Cetén a 100%. Venga, vamos a muerte, y sin pensarlo dos veces. Ay, que ya el chaval aún crece, y le falta mucho por pensar y por imaginar. No imagines tanto, chaval, y vive la puta realidad. Yeah. Aquí nos tenemos que levantar, por las mañanas lo que haga falta, por el buen porvenir. Me tengo que ir, no, me quedaré hasta el final, y tendré que esperar al puto autobús de mierda mientras pasan chavales en moto y les digo, putos niñatos, qué suerte tienen. Ay, es lo que tiene, pues mira, tendré que buscarme una buena vida. Ay, bienvenidos, la puta bienvenida, la puta avenida destrozada. Y aquí la peña que está aquí saludando, DJ Hum aquí ya la está liando, poniendo buenos ritmos, que suenen siempre frescos ahí, los buenos cortes. Que suene aquí la peña que espero que nos soporte ahí en sus casas escuchando. Y la buena mierda, Barcelona 2010. Aquí ya está el Cetón intentando hacer un poco de freestyle. Venga, aquí, que nos vamos todos para allá. Y no sé qué coño más decir, y se lo paso al puto socio ATK. 2010, sí. 9 a 10 y media. Esto es freestyle y es que nadie lo remedia. Como la media que tenemos puesta en el micro del local. Y es normal, sabes, si el freestyle no nos sale mal. Le ponemos empeño, si algo me lo aprendo, puede que después, más tarde, a ti te lo enseño. No voy de tacaño, no voy de huraño. Después sabes que puedo felicitarte en junio, el fin de año. A mí me da igual cuál es la normativa, cuál es la costumbre. Aquí es normal que mi calva te deslumbre. Y no voy de estrella, no voy de estrella. Y después llamo al Noller y con poco te hace una paella. Sí, aquí que nadie pase hambre. Sabes que después puedes tocar el micro, te dará calambre. Esto es fricción, sabes, voy a frotarle mi ceja. Sabes que este altercado o algo te lo aconseja, sí. Estoy improvisando, me gusta hacerlo virtual. Yo improvisando, la señal analógica no suena mal. También lo puedes escuchar directo en la web, porque aquí algún técnico no es de Hospitalet, pero lo ha arreglado. Yo soy del altercado, sabes que mi modo no siempre es el adecuado. Intento comportarme, intento a ti amarte. Yo puedo improvisarte y después algo regalarte. Te lo pongo un lacito, te lo caliento para llevar. Es normal que el freestyle se suele improvisar. Qué buena esta. Yo esta y duración especial hasta las 11. Aquí el tercero no se lleva el bronce. Sí, me cago en Mario Ponce. No sé quién era, pero tiene nombre de especulador. Sí, bien, sigo improvisando. Ahora es como si entrara mi primo. ¿Sabes? Después, tranqui, que un zumo te lo exprimo. Esto lo vamos a compartir como si fuéramos casi hermanos. Yo improvisando, ¿sabes? No soy un gusano. Ahora viene una capela. Casi, espérate que le quedan dos. Yo puedo improvisar, sabes que allá un bion Bispa Proofs y me quitaba la tos. Y yo saludo a mi maldita madre, no es maldita, sabes, porque para mí es la más bonita. Yo estoy improvisando, no me voy a callar. Yo, sabes que aquí, disculpe las molestias, voy a molestar. Yo puedo decirle a cualquiera que fue papá que lo felicito, sabes, porque eso es algo bonito. Traer un niño a este mundo que está podrido, sabes que no hay más que decirle, serás bienvenido. El mundo está jodido, pero es una puta mierda. Pero si tú a alguien lo cuidas y le enseñas, puede que alguien se venga. Yo, alguien se venga conmigo y cambiaremos soluciones. Al encuentre que el deste de la cadena la vio de las de a causa de Chaya. Avisando, no es una frase fácil. Yo improvisaré, saldré, seré ágil. Improvisaré y te invitaré a un dátil. Y esto sí, ahora te toca, es para ti. Buah, tío, pues este tío, no sé, no tengo que compararme, pero lo ha hecho de puta madre y sí, no sé cómo tú, expresarme, ¿no? Ahora, no, pero todo es sugestionarse. Sí, que también puedo, tío, tengo también una vida por delante, sí, y la que he vivido ya, que esa es mi puta experiencia. No me puedo encerrar como can en casa y hablar de solo desde la razón, tío, porque la vida es puta improvisación y la vida es puto caos, así que nunca sabes lo que va a pasar, porque quien era ordenar antes era mundanizar, mundializar y me jode. Con el invento de la brújula, tío, con todas esas putas mierdas que han hecho que el puto mundo dure 24 horas y quedar sea más difícil y más comprometido a la vez. Si la vida puta está programada, tío, me joden por todos los lados, tío. Así lo que quiero es sudar un poco y quedarme en la naturaleza, tío. Darme una vuelta por ahí con mi Wallman o sin más. Tío, igual hemos crecido un poco, pero yo sigo sintiendo lo mismo que cuando era un niño. Tío, yo soy el siguiente, por suerte, tío. Ahí estamos de críos, siempre inteligentes, sobreviviendo para no caer en el pozo del huerto, tío. Ahí estamos viviendo, sí. cruzando pozos por llegar a la cochera. Todo está en pensar antes de que te coja la policía, tío. Antes de la fuga tienes que pensar, por más que sea todo rápido, tío. Pero tienes que buscar la mejor escapatoria, ser ágil, tío. QSM y peña, y toda esta peña que está aquí agarrado, que me enseña, tío, que me será sugestionando, haciendo el puto rap por delante. Me llevo todos de lado porque sé que puedo transformarme como esta puta peña que me enseña. Así siguen todos dando leña, porque si no, no estarán aquí. Es porque está todo bien, ¿sabes? Sí, seguimos al 200%, tío. Todos juntos, sí, dándole caña, sí, pensando un poco para bailar entre la puta masa, sí, sobrarnos, tío, porque todo está en pensar un poco, no pensar en la luz de los focos, como ha dicho mi colega, y en la rima fácil, tío, da igual si te trabas, lo más lo justo va a que le den por culo, es lo que estaba diciendo, ahora sí que me estáis entendiendo, y así todo suena fácil, no sé qué de por elixir, que si no me pueden sustituir, y aquí mi porvenir es seguir fluyendo y así hacerlo con talento. Wow. Pinaco quería un cacho, pero el cabrón ni siquiera está aquí a mi lado hoy casi. Yeah, RATA siempre ágil, que es lo que hacemos siempre aquí en el 2010. Es lo que hacemos, sí, hacemos el cabrón. Cada vez que salgo del cuarto de mi habitación, bajo el escalón, y estoy en la calle y todo parece un slalom. La gente está loca, la gente me provoca. ¿Quién soy yo? El que se le va la boca. El cabrón que insulta cada vez que le pisan en la discoteca, y estoy a punto de liarla. Date prisa, vete al baño, que tu compañera tiene un rato para ti. No me importa, tío, yo soy un MC. En tu disco no estoy, que estoy en la puta calle, en el banco de enfrente, tío, quédate con el detalle, porque es el presente, hip hop es ausente en muchos sitios, pero aquí nos representa siempre. Yeah, Radio Contrabanda, octavo aniversario, sabemos siempre los que mandan. Aquí estamos siempre haciendo los cabrones. Cometemos errores, son situaciones, pero siempre hay tiempo para remediarlo, a no ser que tengas 80 años y estás a punto de picharla, cabrón. Demasiado tarde para arrepentirte. Somos jóvenes, no vayas a rendirte aún, no. Aquí estamos siempre en posición. La gente en la calle tiene cara de situación, y no me importa un peo. No resuelvo los problemas, pero al menos lo intento. Tengo una hija y también tengo un lamento, niño. Se me caen las lágrimas, tú no sabes lo que es el sentimiento. Me cago en la puta. Todo resulta que es una farsa y luego me quieren ejecutar, porque Rata solo dice la verdad suprema. Y aquel que no me quiera, que le manden a la cueva, que no salga. Yo soy aquel que con dos patas cruzó medio mundo para decir abre las nalgas si eres un toyaco. RATA, antiguamente un caco, y ahora simplemente otro novato en el rap. Aunque lleve 10 años, siempre puedo aprender, siempre puedo hacer, yo soy el cáncer. ¿Qué voy a hacer? Vinaco, cabrón, date el placer de una puta vez. Ahí está. Yo quería decirte que quería un cacho. Podría echarme el payacho borracho, pero no. Paso, quiero hacerlo serio. Así que, toyacos, por favor, permiso, quitaos del medio. Lo primero es de verdad ponerle ganas, no ir por ahí saltando como si fueras una rana en busca de fama. Anda y quédate en la cama y sé respetuoso, por favor, con tu padre y tu mamá, que te han dado la vida. Yo sigo haciendo la herida, seguiré siendo la bala perdida de aquel puto suicida. RATA pa' arriba, me trabo, sigo sin saliva. Soy el cabrón que aquí sigue y ansía en cortar la libertad. Me puedo trabar, pero no me van a cortar, la verdad, porque sigo haciéndolo con claridad y así los clamo, porque me cago en todos aquellos que van de amos y se pierden por gramos y luego van de chulos. Yo seguiré aquí, sé que de verdad los anulo con sinceridad y intentando ser humilde. Oye, es el vino y el socio, venid a abrirle. Hay una fiesta y es en la Radio Contramanda, DJ Hum en el plato, así es como manda. Y anda soltando Real Underground, así tumbando a los famosos en el primer paso. Hacerlo así, pa' eso ya está el Rata, que es MC y boxeador pa' ti, si hace fin, porque no es la primera noche que lo escuché. Yo sé que no se venderá, que lo hace claro, así yo con el underground me declaro. Así lo suelto día a día, porque es el corazón el que me da la salida. Y aparto las lágrimas y lo sigo diciendo, estoy con el Uri, también con la gente que entiendo, que sé que lo hacen de verdad de corazón, que no les importa un problema ni comerse ningún marrón. Es por vocación y siguen pa'lante, seguiremos aquí, nuestro estilo es el guante. Ponte el guante, si es que pueda haber algún jurado. Yo sigo aquí, soy el loco chalao a mi lado. Hermanos, ahora solo veo reales. Seguiremos aquí, apartamos a los animales, porque yo soy un mamífero, pero no soy como ellos. Intentaré seguir haciéndolo sin sello, esto y aquello, porque no quiero que ganen dinero a mi costa. Seguiré aquí, la gente se cosca, que este lo siga haciendo así. Yo no quiero seguir viviendo siendo un MC, porque para qué, solo cuento lo que veo. Seguiré aquí soltando las rimas, yo me recreo, no me lo creo, y merodeo por vuestro lado. Sí, el Victoporus está a tu lado, que el socio ha hecho un freestyle bien hecho. Yo no cosecho y tengo que comprarlo, pero es que si no tengo un cuarto para guardarlo. Así es como va, y no me dejan que me gane la vida. El rata sigue conmigo al estilo suicida, siempre para arriba, y venderemos lo que les ahoga, porque les jode que no controlen la droga. Así es como va, porque si no les gusta, porque a mí lo que veo es que tanta ansiedad por el dinero me asusta, y no me gusta levantarme cada día para que me venga un cabrón y me pueda meter en comisaría por una equivocación. No, porque un cabrón explote el planeta, porque le dé al botón, porque en televisión solo sale basura, porque seguiré aquí otra vez, os veo desde la altura. Yo quiero estar en el cielo, quiero poder soltar una rima y que no se funda el hielo, sino que siga y que se cuide el planeta. Seguiré aquí con mis hermanos fumando de estopeta, y sé que se va el hum, y yo dejaré cacho, porque ahora voy a seguir improvisando, voy borracho. Así es como va, os diré lo que veo, yo que en tanto famoseo sabéis que me meo, y tengo mucha orina, sí. Si te duele la cabeza, joder, tómate una aspirina y sigue pa'lante, pues eres el único que te revuelves en el lodo. Joder, cabrón, que me sobra que digas que tanto dinero. Joder, gente de verdad, corazón sincero, es lo que quiero. Yo seguiré aquí, no podéis fundir el material de mi hierro, ni con todo el fuego del mundo. Yo seguiré representando con aquel vagabundo que me dio un buen consejo, que lo vi por la calle, que nadie se paró en aquel puto detalle, en lo que ponía en su letrero, porque, ¿qué? Solo pensaban que ese hombre les iba a pedir dinero, y era certero cuando decía que quería comida. Joder, que era una puta mierda esta vida. Así es como va, y quién lo escucha. Joder, sí, sí, gente que habla, creo que hay mucha, pero pocos dicen lo que sienten y solo vacilan. Seguiré aquí, os voy cargando las pilas, porque así vamos, contaminando el planeta, jodiendo a todos aquellos, y aquí nadie respeta, porque el respeto se perdió hace tiempo. Yo seguiré soltando mis rimas, no se las llevará el viento, están aquí grabadas, las puedes escuchar, es el 91.4. Así va, novato, y también el que no lo es. Yo seguiré aquí porque sabes que no hay altercado sin haber tres, y sé cuando empecé en la plaza universidad, pero seguiría contando la historia, pero no me gusta la verdad, porque no es aquello en lo que yo estaba. Pero da igual, que hable no servirá para nada, pero lo seguiré diciendo porque para eso tengo la boca, porque sé que cada vez que suelto una verdad les choca y la cabeza se les mueve. Yo seguiré aquí otra vez porque sé que en marzo me recreo y no llueve, está saliendo el sol y viene la primavera. Seguiré yéndome para casa porque mi novia me espera, y seguiré comiéndome un bocadillo, un chico sencillo, así me lo puedo hacer sin estribillo, comerme la base, aunque sea lenta, dejar a mis hermanos aquí con la cabeza contenta, gente que no aparenta, pero ya se acaba, es 91.4 y no sirve para nada. 91.4, Distrito Apache, yeah. Yo, por fin underground. 91.4 va, cabrones, sí, 100% underground real. Sí, y el que nombre el underground y sea en vano, yo, que se lave la boca. Yo, que se lave la boca. Yo, octavo aniversario, sí, sin que nadie nos promocione, sin que nadie nos pague. Yo, esta gente real lo sabe. Jodido Binac, se ha comido por lo menos 6 mil tacos. ¿Qué ha pasado? Ha pasado muy lento el rato. El cabrón se lo ha comido y los ha dejado aquí flipando. Tenías público, yo. Tío, vaya mérito. Te han escuchado todos quietecitos, es el Binaco. Tengo un buen trato, fuimos vecinos, coño, vivimos juntos, casi fuimos hermanos. ¿Qué está pasando aquí? Lo estamos bien soltando en esta mesa porque está garantizado que 100% rap real lo que soltamos por la boca. Que somos como bazocas, hey, muchas putas de rap por ahí quieren flipar, pero dedicaos a hacer videoclips con vuestras churris y collacos de mierda. Aquí todo es gratis, y aquí lo dejo, cabrones. RATA, respeto, 100% underground. Radio Contrabanda, octavo aniversario. Binaco quería un cacho y un poco más y se acaba una hora. Estamos agusticos con el DJ Hum. Esto va para Gurú, por supuesto. Dime quién eres tú, Tabú. Todos perdidos, se creen que saldrán en el YouTube siendo famoso, rapper asqueroso, famoso de mierda. No quiero tu consejo ni tampoco tu vida de conserva, que está encerrada en una casa, en una mansión que flipas. Nuestro rap está en la calle, no en discográficas. A tomar por el culo con tu típica temática de MC que se cree el mejor. Al final pierdo yo hasta la estructura cuando rapeo, tan solo con mi pose. y con la gente que veo y siento me recreo. Por eso busco un buen sitio, un rincón donde recrearme, armarme, pintar todo lo que esté a mi alrededor. En fin, al fin y al cabo todos somos Dios, porque si no, no existe y no hay fórmula para seguir adelante. Yo me cago en ese toyacón, en ese típico que te quiere robar pero ni siquiera sabe lo que es el hardcore. Aquí cada uno con su historia y es mejor que tenga cada uno su pensamiento. Todos locos como el oro, sí, todos locos a por el oro. Otro octavo aniversario, el DJ Hum controla todo, lo tiene todo bien, sí, estamos todos bien. Pipea ese tren, jode a ese en el andén, que le den por el culo a ese policía, que va de fetén, que va de guay, que de nen, que sí, joven, a tomar por el culo, pero van a reventar tu imen, de lo maricona que eres, hijo de puta, y no sabes lo que es el crimen. Se creen algunos mejores, otros peores por rutina, pero al fin y al cabo no queremos ni ketamina ni drogas raras que nos puedan inferir por dentro. La Crypta Crew, altercados, estuvo aquí dentro. Por supuesto, los llevo dentro y sé dónde están. También está el LAR, la peña está por ahí, sí. Y sé que hay que sentir, que siempre hay que representar. No te quedes en casa hablando de algo que nunca harás. No te quedes en casa, yeah, peta todos los barrios, incluido hasta la Torraza, yeah, es lo que hay, yo represento siempre MST, yo, aquí con el Peter enfrente, sí, y con la gente, to ciega de cerveza, hijo de puta, yo, aquí freestyle con destreza, yo siempre fuerza, es lo que llevo encima, sí, yeah, sabes que yo improvisando subo mi autoestima, con la gente suelto, rap sincero, yeah, sí, yo... Aniversario 91.4, yeah, con el Cetón aquí. Yo, aquí con el Cetón, entra el arco, la improvisación. Sí, con toda la gente mirando. Yo aquí fumando con el comando, es lo que hay. Aquí rapeando con la gente, sí, graffiti en todos los barrios. L1, yo, a diario, sí, Torrazón, ¿sabes qué te digo? Yo, aquí la rima yo persigo, sí, haciendo el freestyle, lo que me surja, hijo de puta, yo, tu rima aquí no vale. Yo ese, tío, dale, bang. Yeah, dale, pues. Esto es freestyle, es underground freestyle, yeah. Que salga lo que salga y vaga para lo que valga, salga lo que salga. Venga pues, sin más, vamos a darle una vez más, DJ Hum está aquí detrás. Venga, hip hop underground 100%, hay que ser leal y ser real y siempre pensar con buenas actitudes, siempre buenas opiniones, siempre aunque tengas tu propio criterio para pensar en lo que quieras, pues piensa antes de mover la puta cabeza. Siempre pensando con destreza, la puta mierda que estamos aquí de los pies a la cabeza, siempre con mierda encima, aunque haya que soltarlo para poder manifestarlo así, poder sentirlo. Aquí estamos todos reunidos, aquí octavo aniversario, Distrito Apache, DJ Hum aquí está detrás poniendo el track. Como dije antes, intentamos hacerlo como salga y no se ve negalante, me da igual, pero aquí no es negante, no sé qué digo, pero no tengo puesto un guante para pintar, aunque me manche, pues tendré que disfrutar del momento mientras relleno la pieza. Ahí estamos toda la peña moviendo la cabeza al compás de este ritmazo que pone el Hum. Sí, aquí ya nos quedamos. Vudú, no, ten cuidado, y no sé qué dije, pero da igual, esto es freestyle, sale el momento. ¿Qué quieres que haga? Aquí lo intento, aunque yo me dedique más a pintar que a rapear, pero igualmente apoyo aquí al movimiento hip hop siempre, por supuesto. Aquí estamos 2010 y aquí pasan los años y siempre estuviremos aquí subiendo aquí todas las escalones y todas las mierdas, y que salga lo que salga, ahí estamos. Cetón. Se me ha ido la pinza un poco, se me fue la pinza. La pinza, pero no pasa nada. La Crypta Crew entra aquí, representa la zona. Sí, podemos. Aquí lo que hace falta es decir la verdad. Pintamonas por ahí, nada más que saben decir mentiras. Ir de niggas con cordones y chicas. Me suda la polla, ya me brica. Compadre, vengo del barrio de los highs, es lo que hay, me he criado entre ellos. Soy igual de Aguililla, pero pongo empeño. Sí, la Crypta Crew represento. Malacay Split, Squad. Todo lo que te diga, no tengo un quad. Mi vida es el rap, ¿qué quieres que te diga, compadre? El Noller levanta la mano. Pongo empeño, hermano. Me quedo aquí. Está claro, no lo voy a llegar así. Sí, sí, sí. Para toda la ciudad con tal, hasta que no la reventemos, no parado. Ese sale a fondo, le da el irondo. Estamos aquí haciéndolo hondo, como cuando vamos a pintar un graffiti, a un talgo todos borrachos, con cercanía todos heridos, que salimos del barrio y cerca. Vamos a manga de bifurcación. Y ahí está donde está la acción. Nos ponemos Monkey Funky de los Beastie Boys, tío. Y vamos con todo el flow, tío. Y no sé cómo si me entiendes, tío. Es que vamos al jurado. Si no es en la izquierda ni en la subidita pequeña, pues le damos en el centro ahí al lado de la Alstom, sonriendo y nos escarchamos, tío. Así funcionaba a mis 16 años. Le daba hondo, tío. Así aprendí muchas cosas y ahora estudio filosofía. Así que es explicarme a la puta psicología. No sé, y ellos no me comprenden, me llevan a la puta psiquiatría y así me pulen, tío, aquí pasando día a día. Y como dice un compañero mío, no hay un mejor que otro día tras día. Y no hay peor que otro día tras día. Así no sé si entendéis, tío, es toda deprisa. Así que tengo que acoplarme como el mundo, son putas sorpresas. Aprende de filosofía de Heráclito, estar despierto ahí improvisando. La puta vida es cambiar descansando, sí, así tranquilamente, sonriente con tu gente, que esa es la que te representa y la que siente, tío, como tus padres, tío. Ahí está mi madre escuchándome porque se lo he dicho grande, así en la cuna. Pero paso de egocentrismos narcisistas, tío, simplemente porque esta peña me representa y estamos en el movimiento. Y ya que no cobramos nada, pues queremos darle empeño y sugestionar a la peña como me sugestiona el Olay. Aunque no le conozca, veo mazo de fondo de por ahí. Tío, yo qué sé, tío, es lo que hay. Y otros en los trenes, como mi colega Alfores, le dan a fondo, tío. No lo ves porque no se pega tags más allá de las cocheras, tío. Y eso es lo que le une con mi movida, sí, porque somos como hermanos, tío. Y así, fondo sobran las putas capas de cebolla, así todos nos entendemos a fondo, tío. Esto que hay, porque entonces digo que soy puta minoría enfrente de la puta política. Si hijos de puta no me representan, que le den por el culo. Yo opino democracia participativa, así con toda mi peña. Si tenemos mucha más cabeza, si 20 cabezas piensan más que una. Y sigo dejando a mis compáis, porque sé que lo van a seguir haciendo de guays, dando mucho más. Siempre más. Sí, sí, está claro, siempre más, ay. Siempre más. Siempre para adelante. Sí, hasta que llegue nuestro momento, pero de momento aquí sonriendo, sonriendo. En el octavo cumpleaños, venga, que ya queda poquito. Boti, está Yersan, está Ernesto, el punky del rap. Sí, estamos lo que hemos venido, y lo que hemos venido a pasar un buen rato, como siempre, con el aparato, gracias a la ciencia por crear estos putos avances, aunque solo hacen que joder al personal. Si tu enfermo sonríe pegando otro freestyle, aquí con los míos, como siempre, sí, me repito, es porque lo siento aquí dentro del vientre, fumando tabaco, ah, no jodamos, ya no hay paporros, de la cabeza, demasiado mal, mazo azotea. Como el loco de la pradera. ¿Qué pasa? Cerveza fresca es lo que me gusta, sobre todo por la noche. Entre semana intento no aprovecharme. No quiero acabar durmiendo en un banco encerrado, aunque puede que pase en un futuro no muy lejos. Sí, sí, cualquier día de estos, ¿eh? A cualquier día. Es lo que hay, tío. Venga ahí. Necesito. Ah. ¿Qué dices, Poti? Pues que estamos reunidos unos cuantos para celebrar el octavo aniversario y otros cuantos más que volver a cumplir, sí. Para poder fluir, para poder intuir, para poder sobrevivir en esta música que sentimos. Hip-hop. Sí, de toda ella nos abrimos, hip hop o también el rapa, pintar de nuevo, sí. Y escribir otras frases nuevas, ¿por qué? Porque somos gente de cuevas, de zulos, de lo que sea, aquí estamos, los arrullos del río nos hacen sentir que podemos quedarnos de puta madre al poder fumarnos un guaca. ¿Lo sabías, WhatsApp? Estamos, y es que aquí L4 y el Sito atacan, mientras Atecados está a mi lado. Yo saludo a los PKS y a Incon, que no han pedido venir, pero da igual, estoy yo, Potiliano. No lo sabías, yo no rimo en vano, solo para poder sentirme mejor, para poder intentar ser un poquito más atroz. No importa la coz que me den, siempre yo al 100%. Y aunque sea, aunque me den en la siem, no me moriré, no caeré. No, puedo seguir, aunque sea de doctor en un quirófano o lo que sea, no me importa el curro. Pues yo simplemente voy así y no me aburro en seguir en mi vida. Simplemente soy un tío que es un poco suicida. Días con policías y a veces a la hipocresía. Yeah, me siento a veces y aunque la gente ría, pues nada, aquí estoy yo, Potiliano, para estar cagándome en todos los políticos, hijos de puta. ¿Lo sabíais? Y en los son curas. Así. Aquí reunidos más de 10 MCs. Han sí. estado aquí rimando, demostrando todo lo que saben, dejándose llevar por las frases y no caben en sus corazones. Son gente que se lo pasan bien y no son mormones, ni creen ninguna religión porque no existe. Estamos, y es que nos suena chiste. Sí, no creemos en nada, así que resiste. Resistencia, Distrito Apache, octavo aniversario. ¡Felicidades! Y a resistir, todos los que vengan. Sí, hip hop en las venas. Pintura fresca, ja. Contrabanda. Distrito Apache. Sí. Ahí está. Ah, ah, ah. Ahí estamos. 91.4. Sabes que ahora tengo la boca como un gatete. Un zapato. Para el maní, para el éter. También para Ribón, para DJ Rena, para todos mis secuaces, porque hoy no pueden estar en antena. Pero hemos venido el Gran Z y yo aquí trayendo crema. LS están ahí sonando en tu zona. Cabrones, no abandonan la peña. Estamos aquí representando, echando más leña, haciendo que esto arda. Cabrones, ya tardas en coger el micro si no has dicho nada. Estamos aquí con la improvisada, con la fumada, que muchos años me avalan desde que empecé. ¿Sabes qué? Con los pezones como nueces te pondré. Este MC representa a su gente. Cabrones, no nos quedamos indiferentes ante nada. Amamos, odiamos, así estamos en las calles representando nuestra mierda. Cabrón, tengo cuerdas, soy un puto secuaz. Ahí puedes verme por donde sea. Soy tenaz, soy persistente, soy cabezón, soy un obstinado. Estoy aquí con mi peña de altercaos también, coño. Y con En Conclusión y con El Sito Enfermo. Ahí estamos pegándonos tras con Inferno en las paredes cuando nos ponemos ciegos y no respetamos nada. Cabrones, que nos llamen anticiviscos, civismo, me cago en todo, son todo lo puto lo mismo. Me cagaré en la ley del civismo hasta que me escalde, no será en balde. Cabrón, haremos que aunque llegues tarde, te puedes colar en el metro ahí de puta madre, porque en Besós no hay casi nunca machacas. De eso se trata, tenerlo todo controlado. La línea 4, ahí represento mi crew. Cabrones, representamos esta mierda, somos tu cruz. Y lo seremos por muchos años hasta que nos hagamos viejos. Seguiremos aquí con canas y calvo. Da igual, sabes que yo no me salgo, pero puedo estar aquí representando, corriendo metros como un galgo, ganando yardas. Sabes que esa mierda que arda, cabrones, fuego. Estamos aquí, no somos nuevos en este juego. Ah, cabrones, y el juego está ahí representando los ritmos. Yeah. No somos nuevos. Pero bueno, el que llegue, bienvenido. Y tampoco somos más que nadie. Sí, somos tipos comprometidos con el hip hop. Ja. Canutos a descaso. A destajo. Va a decir. Ja. Me va la boquita. Enfermo. Son cosas que pasan con la improvisación. Sí, LPTS. Ah, ah. En contrabanda. No hay más perro que ladra. No es abracadabra. Que no, no es magia. Es improvisada. No son letras guapas escritas y pensadas para poder que dan el pego. No, ya te digo, Sito Enfermo, así me llaman. ¿Qué pasa? Vamos de guapas por la calle, representando, pintando, cantando, escracheando. No, vamos de guays, no, somos famosos, no salgo en tu revista. Salgo en mi casa, pasando el perro por la calle. Podrás verme, no en un yate. Ande o no ande, viva el Rena, es grande. Sí, aquí como el Ernesto a mi izquierda. Siempre haciendo rimas frescas y petas, flechas, como dice el Z. No somos majaretas, estamos hasta la polla de todo, viviendo en el lodo, como decía un pavo que antes molaba. Tú antes molaba, es un dicho que me gusta. Sí, hay tanta chusma en el rap que antes representaba y ahora nada, nada. Ahora se hacen fotos con chavalas enseñando el tanga. Seguiremos siempre cubata con Fanta, ron, aco. Seguiremos dando, sí, caña al sistema, piedras al machaca. Por donde venga, ten cuidado, hay cámaras por todos lados. Seguiremos pintando y pintando. Esta base es oscura y a mí me la pone dura. Hip hop, esto no va de ser el que tiene la rima más chula, sino del que es el más sincero consigo mismo. Aquí el Ernesto va a entrar ahora mismo. El DJ Hum a mi derecha poniendo buenos ritmos. Hay una botella de agua enfrente mío, pero paso, prefiero vino. Se me ha apagado el cigarro, cáncer para mi cuerpo. Lo siento, pero siempre fui enfermo. Desde los 12 que empecé a pintar con el Xerex. Se acabó esta mierda, gracias. Sí, gracias a ti. por soltar estas buenas rimas. Da igual, aquí estamos con mis compadres, no en una tarima, aquí disfrutando del momento. Da igual, sabes, cuidado con los maderos, siempre hay que estar bien atento. Aquí te vigilan con cámaras de seguridad, contra los maderos o contra el político no hay piedad. Sí, aquí improvisando me gusta fumar hachís. Da igual, sabes, aquí con sitio enfermo, freestyle en un plis. La Puche Squad, aquí siempre vamos a matar a policías. Cualquier día meteremos fuego a comisaría. Entendemos, aunque te entiendo mal. Con mi cerebro, da igual, sabes, con mis compadres muerdo como un perro porque gruño. Da igual, sabes, siempre arrima el puño porque soy de la gente del barrio. Aquí ya sabes, a diario, improvisando, la gente me toca el cuello. Cuidado que aquí el aquí pegó un destello. Sí, parecía que me trababa, pero vuelvo otra vez. Aquí ya sabes que vuelvo a pegar una coz como un juez. Sí, esos cabrones se creen que tienen la justicia por la mano. Da igual, con el Vinaco, el socio y el Tocha, siempre es mis hermanos. Y el DJ Hum, aquí siempre a los platos. Da igual, aquí Ernesto otra vez suelta su jodido lapo. Contra la policía, contra el jodido alcalde escupe. Da igual, sabes, aquí estoy con mi jodida trupe. Los secuaces, la Puche Squad. Y en conclusión, MSC, ya sabes, de mi barrio siempre entra en acción. Corremos de la policía, cuidado que hay una fuga. Da igual, sabes, aquí me cago en tu jodido buga. Aquí, de jodido machín vas de la crema. Da igual, sabes, aquí el Ernesto otra vez no desenfrena. No se suelta la melena, pues ya me la ha cortado. Siempre represento al jodido puto, el altercado de mi barrio, la Torrasa. A ver qué es lo que pasa con el negocio. Me lo paso por los huevos como el socio. Sí, es así, es mi hermano y está ahí escuchándome en la radio. Aquí ya sabes, soy un cosario. Entro en la vía con mis compadres, mi alegría, esto me lo como. Da igual, sabes, peso como un plomo, aunque estoy flaco. Siempre aquí me saco todo el cerebro, o toda mi rima, o toda mi ira. Aquí el Ernesto con mis compadres inspira en toda la policía que va a joder al obrero o el paro. Da igual, entro siempre freestyle con descaro, pero me encanta mi Sara. Aquí a ver quién mi amor me para. Da igual, sabes, me encuentro como un bajara dentro de un locutorio. Aquí empezando, ¿dónde está el internet? Da igual, sabes, aquí me cago en tu jodido chale. Esto lo ocupo, da igual, sabes, soy un podido corrupto del rap. Da igual, sabes, aquí, pero nunca vestiré con frac. Esto no me lo he visto, no soy un jodido elegante. Da igual, sabes, aquí, esta es mi fragancia. No soy un jodido elefante, pero peso como un jodido roca suicida. Aquí ya sabes quién me la pida, soy el Ernesto. Aquí DJ Huma, los platos, octavo aniversario, Distrito Apache es mi corsario. Yeah. Yeah. Los chihuahuas disfrutando con la peña. DJ Humacu a los platos, siempre atento a los jodidos aparatos. Tenemos para ratos diferentes, siempre cada año estaremos presentes. Delincuentes de la calle, no, somos simplemente hip hoperos. Da igual, estamos, todos somos el reo. Somos el pueblo, el que tiene el poder, ¿lo sabías, necio? Estamos con aprecio hacia nuestros compadres, ¿lo sabías? Yo aunque jamás tuve padre, tengo una madre que me quiere, que me lo ha mostrado todo y me requiere. Por eso siempre estaré ahí, igual que con los hermanos que están presentes en esta radio. Que es que a veces siento que no paro, si es que el gas propago, hasta por el puto OGT. No lo sabíais, es gas metano. Sí. Marrano. Marrano. ¿Pero qué has hecho? ¿Te has cagado? Pues sí, soy un tipo osado. Y hasta en un cuarto cerrado puedo hacerlo. Puedo hasta en el hip hop creer y después detenerlo. Eso es mentira, jamás se parará y estará para todos vosotros hasta el futuro más lejano. Sí, Yersam, al otro lado. Yeah, al otro lado estamos aquí representando nuestra mierda. Espero que tengas memoria, así que mejor te lo recuerdas. Si no, puedes ponerte contra las cuerdas cuando luches. Cabrones, estamos aquí, aunque no nos escuches. Seguiremos nuestra mierda representando. Cabrones, dando caña. Ahí representando el noreste de España. En Cataluña, metidos hasta el cuello con los Mossos de Escuadra. Que nos tocan los huevos, da igual. Cabrones, no tardan en sacarte la placa. Estaremos ahí, no nos dan miedo los machacas. Hacemos nuestra vida, somos libres. Vamos por donde queremos, tranquilos. Así, con sigilo. Esta base es envolvente, me deja ahí. Todo inconsciente, me quedo metido en mi mente, entre mi cráneo. Así representa, no es un estilo contemporáneo, no soy un modernillo. Sabes que pillo micro y está aquí apoyado en la mesa. Cabrones, el Ribón trajo el CD de Factor Sorpresa, que está todo guapo. Me mola que te cagas, me lo pongo a menudo. Sabes que estoy aquí representando el estilo más duro, más puro de mi barrio, representa a la gente grande. Estamos ahí, caballo grande, ande o no ande, siempre, siempre tiramos pa'lante con nuestras movidas, aunque sea despacio. Esta base me transporta al espacio, parece que estoy ahí con la luna llena. Cabrón, sabes que no nos frenas cuando estamos en antena, aunque sea una radio libre. Alguno sería un impedimento, para mí es algo más de lo que represento, porque me siento súper a gusto cuando vengo aquí y llevo muchos años haciéndolo, así que lo seguiré haciendo mientras pueda. Cabrones, estamos ahí dando vueltas como una rueda, los en sí ruedan, rulan. Estamos aquí, no somos garrulos ni garrulas, somos peña que hacemos esta mierda porque nos mola. Estamos ahí a nuestra bola y cabrones, damos vueltas como una ola, cuando llega a la orilla vuelve para atrás y vuelve a investir para adelante. Así estamos como en el verano, como en los chiringuitos tomando cervezas de guapas. De eso se trata, de disfrutar la vida. Esta es nuestra movida, si la representamos. No hay punto de partida, ni punto de salida, ni punto de llegada. Estamos aquí, no nos importa nada, no pensamos pagar tu puta entrada. No te vas a forrar con nosotros, estaremos ahí colando todo de los nuestros que podamos. Sí, así representamos nuestra mierda y nos cobramos lo nuestro, porque no hay ningún puto pesetero que nos pueda hacer frente en esto. Tenemos un pretexto para hacerlo, es el equilibrio de la balanza. Yo. Como la Pantoja, deja que el micro lo coja. Soy de los de las banderas negro y rojas. Esta me la guardo pa'l puto garzón. Voy a hacerle un saludo, auténtico cabrón. ¿Qué coña vas hablando? Se pone el parche de mártir de la democracia. ¿Cuántas hostias has pegado bajo la Audiencia Nacional? ¿Cuántas autoinculpaciones bajo tortura se han llevado detrás tuyo? Yo fluyo encima de esto, con o sin orgullo, no importa. No se trata de orgullo, se trata de dejar vaciar la vena aorta. Ahora se hablan de la memoria, como mi abuelo en el campo de concentración. Unos cuantos subieron allá arriba, tú sabes de lo que hablo, ¿no? Arriba del palo la bandera, así como escarmiento público. Allí es por ponerte una vez de nuevo en la fila. Repite la fila y verás dónde paras. Que no os confundan las caras. Garzones dos caras, garzones dos caras. Sí, se fue pa' Chile a buscar a Pinochet, pero ¿qué pasa al lado de tu chalet? ¿Qué pasa con la peña que entra a la Audiencia Nacional y le pegan de hostias? El aislamiento es lo que produce esta mierda. ¿Queda claro o no? Garzones, que no confundan las caras. Somos soldados de la memoria, de los verdaderos rasos. Demasiadas fosas comunes aún sin abrir. El miedo entra entre el tuétano y la carne. Demasiadas abuelas aún tienen miedo a hablar de lo que pasó en estas tierras. Yo ya no me sacudo las heridas. Soy de aquellas perras viejas como las pulgas que se llevan siempre encima. Dos Españas, una mierda. Dos formas de conciencia en esta herida. Ahora todo se pone en la chapa. Dicen que corrieron contra las grises. No, no me lo creo. Buceo entre matices de la historia. Auténtica cosa. El cloroformo no va conmigo. Prefiero levantar las losas. Que salgan los gusanos y pasean. Como cuando aquí unos cuantos cabrones se sientan y rapean. Escuchando ideas. Rap real. HH Rama Kerdo. Estamos cerrando esta mierda. 91.4. Prórroga. Nos amplían el último minuto. No sería astuto si después te acercas demasiado. Puede ser, yo te escupo. Estoy aquí, es que me siento como en mi casa. Cualquier día me vengo en chanclas desde la torrasa. Ya, estoy representando aquí del modo correcto. Sí, sabes que no soy perfecto ni lo intento. Como diría Carlos Jesús, si te vas a Jerusalén te cargarán. Como en una cruz te clavarán. Sí, no te cargarán porque eso no existe. Me encanta imitarme e inventarme las palabras. Dios persiste. Y yo esto lo insiste. Sí, sabes que yo fui al médico y no me quiso sacar el quiste. Sí. Qué despiste, si no tienes seguridad social, sabes que aquí cualquiera te mirará mal. Te parará un policía y te dará una paliza si no llevas corbata. Si llevas corbata, te dará la mano y te dirá pasa chata. Sí, eres muy atractiva, me gusta verte, las peras. Entonces, ¿qué te desesperas? Si ves el cambio de base. Correcto. Ya. Estoy con el Ernesto. Estoy con el Ernesto. Ese no es. Esto no es una puta batalla de gallos, es freestyle sin ensayo. Aquí doy el callo, igual que pintando un cierre. Cuando ese vecino sale y lo ve, seguro le da fiebre, sí. Esa es la sensación que yo quiero tener. Llevar la bolsa del súper con algo que esconder, sí. Ahí dentro llevo unas cuantas latas, destrucción masiva contra esos putos que suben el IVA. La cabina se me ha tragado las putas monedas. Estoy con esta gente y aquí no hay cosas previas. Aquí se hace en el puto minuto, en el puto momento. Hijo de puta aquí con el Ernesto, sí. Con la camiseta de Altercados GRS también. Sabe muy bien lo que es la selva y el andén. Sí, y esas fugas peligrosas. Mejor que te escondas o corras. Aquí dóblate la gorra. Sí, un mensaje pa' tu pose. Hijo de puta, ya sé que nadie nos conoce, pero estamos ahí escondidos en la sombra. Preparaos para atacar con DJ Hum, octavo aniversario, ya está. Es el knowledge, ya sabes, si no los conoces es que no sabes pintar. Aquí ya sabes representar GRS, Altercados con esta pedazo de base que se ha puesto Hum. Ya sabes aquí, el Ernesto pum pum, yeah. Almadero pam, que explote con una bomba. Da igual, sabes, Altercados, puedo ser feminista, saltar a la comba. Es así, el Ernesto representa con conclusión. De sabes, yeah. Altercados freestyle, GRS en acción. Pintando vagones, has corrido de un seguridad de la Guardia Civil. Ya sabes aquí, Altercados es sutil en entrar en la vía para pintar el vagón. Altercados, ya sabes, me sudas un par de cojón, sí, porque eres un toyaco, te vendes el culo, has garrulo, pero mi barrio representa, como ya sabes, el besos, da igual, sabes aquí, pues, jodidos pesos pesados, sí, aquí Altercades puede ser que represente bastante demasiado, aquí ya sabes, estoy pesado del coco, da igual, pero esto no me sabe a poco, me sabe demasiado, con DJ Juma los platos, esto es demasiado, ya sabes, Altercado, no me tomo colacao, me tomo cacaolán, porque es catalán, aquí al facha no soy galán, eso sabes, no me he visto de traje, ya sabes aquí, no aparco ningún tuning en el jodido garaje, porque no tengo pasta. Ya sabes, esto se lo gasta. Aquí el Ernesto con el chumari, ya sabes, esto no es pasta. Esto es freestyle de jodido gratis. Aquí no me creo el mejor, ni represento Matrix, porque esto es lo que siento. Aquí me quedo sin aire. Ya sabes que aquel Ernesto puede ser que sea negro como el Zaire, porque soy aquí de la torrasa. Aquí ya sabes, Altercados, esto es lo que pasa. Sí, me estoy soltando porque llevo melena. Da igual, aquí para hacer esto no se entrena, se siente. Aquel Ernesto es penitente, delincuente por pintar en las paredes. Me cago en vuestras redes de internet, pederastas. Aquí ya sabes, no llevo rastas porque no me creo de Babilonia. Aquí Ernesto con su jodida sinfonía. Me estoy aquí creyendo lo que ya saben, lo que siento. Sí, es el graffiti, es el rap, es la rima, es el DJ Hum. Aquí ya saben, no en la tarima, en su radio. Distrito Apache, contrabanda. Aquí ya sabes, puedo ser de extinción como el jodido oso panda. Que nadie mate a ningún animal. Ya sabes, aquí no me creo ningún suicida, pero representaré hasta jodido matarme. Da igual, sabes aquí, por qué pararme. Que si no, me voy a esconder en esta jodida base. Aquí me cago, no hay clase. Hay jodidos maderos que paran por llevar una jodida ropa cara. Aquí ya sabes, eso no se paga. Sí, esos cabrones las multas se las pasan por el culo. Ya sabes aquí, el Ernesto ruló. Putos. Desde el esto, antes pintaba veor. Pero ya sabes, por eso del barrio no me creo el terror. Porque no quiero ser el machín, ni un jodido puta cara, gorra plana. Aquí el Ernesto otra vez desde las planas, aquí en el campo de la Florida. Aquí ya sabes, Altercados, quien jodidamente los lapida. Seguiremos representando. Ya sabes, aquí estoy atento y dejo el comando al poti o a quien sea. Conclusión, secuaces, siempre fuertes en las calles. La calle es nuestra. ¿Te importa hacerlo corto o largo? Lo que importa es compartir y hacerlo y que no sea amargo. Vamos ratos, todos los que sean, no creemos en contratos, tenemos para rato. Si aún nos pusieran hasta medianoche, podríamos poner por lo menos un nuevo broche. Yo luego me vuelvo en coche, espero que no me pillen los monillos o los tendré que escupir a la cara. Porque no me gustan nada, sí. No, ni ellos ni a los putos Mossus, putos Gosus. No los quiero, los arroyo, los mato yo. Sigo con un chollo con el que todavía me quedan puntos. De tanto beber y hablar por el móvil y con los míos me ajunto. Me quedo tranquilo cuando veo que el socio escucha por el altavoz y ve que estoy al filo de casi equivocarme. Me llaman al móvil, me ha temblado, ¿qué ha pasado? No estoy contento porque, vemos, creo que ha rimado, creo que estoy en el ritmo raro. Creo que puedo poderlo pasar a mi compañero el Altercado. A mí esto va a ser como si fuera un maldito capucho. Sí, como cuando yo era pequeño me escondía en los malditos nichos. Cuando yo cogía y me robaban las consoleras, las cintas de los chichos. Yo es que escuchaba eso, ya te lo he dicho. Estoy aquí, a mi izquierda está Noler y os va a joder hasta doler. Sabes que a mí nadie me puede corromper. Os voy a roer como si fuera maldito roedor. Sí. Aquí a contrabanda no le parará un virus en el jodido ordenador. No. Sí. Nadie me puede corromper porque no soy un concejal de urbanismo. No soy un puto político. Presu de su maletín y de sus horas en el trabajo. Luego llegas a casa y nadie te quiere, majo. Mira, se acabó la base, el octavo aniversario. Ah, que no, sigo improvisando, jodido. Aquí es el terror contra esos putos cabrones con traje. Hijo de puta, no me importa ni la semejanza ni la imagen. Joder, ¿qué digo? No me importa, soy comercial. No tenemos videoclip, pero tenemos algo muy duro que mostrar. DJ Hum, era instrumental, se pasa. Sí, gente de Barcelona y también de la Torrasa. La Torrasa, yo he venido, aunque conmigo no está la teca, acabe encerrado en comisaría. Sí, eso eran malos días y yo di los buenos días improvisando, sabes, que no me acabo todavía, seguiría. Y aunque acabe hoy también el aniversario, yo puedo improvisar, no faltará nunca en mis cascos, es necesario. Escuchar cada martes el jodido programa y es normal, sabes, que yo sigo con mis pantalones de pana, como si fuera aquel tiempo en el colegio. Para mí seguirá siendo conservar amigos un privilegio. Yeah. Y esto lo digo aquí y os pongo por testigos. Para mí el respeto a DJ Hum, a eso me obligo. Es obligatorio, pues no lo sabías, que desde hace tiempo tiene un programa guapo y nos crea nostalgia. Pues hace tiempo que lo hace, hace tiempo que somos capaces de juntarnos y ser unos putos aves rapaces. Al micrófono estamos todos, que vamos no en vano, estamos todos como marranos y disfrutamos de todo cualquier momento. Siempre que haya un micro delante, tenga la funda amarilla o verde, da igual, yo sigo inerte. Soy un puto muerto zombie que sigue con esto, que con un combi en un congelador me conservo. Yo no me derrumbé, no. Con el socio a mi lado, rimando incluso con un altavoz en la oreja. Es el puto amo, no lo sabías, y es que con él no hay queja, ni con ninguno de los que aquí han representado, el compi, el Noller, o los que también han rimado. No me acuerdo de todos los nombres, de tanto pedo, de tanto porro, lo aquí que sea, estamos, yo estoy con estamos, mi punto crudo. Aquí me enveneno, me quedo loco, sí. Se lo dejo en el siguiente al colega. Yo, aquí estamos para la guerra siempre. Totalmente exhaustos han quedado los micrófonos del Estudio 1 de Contrabanda FM con esta avalancha de rimas en directo que hemos podido disfrutar durante incluso un poquito más de 2 horas de programa. Duración especial para el octavo aniversario del Distrito Apache. Y ahora ya solo queda despedirse, ya recogemos los bártulos, pero no sin emplazaros aquí a la semana que viene, porque por muchos años que se cumplan, la semana siguiente hay un programa como otro cualquiera, y si os apetece, martes, 9 de la noche, 91.4 de la FM de Barcelona, Contrabanda, tú ya lo sabes. Is the beat jar of the year. Causing your funky dope maneuver. I'm